El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Los días pasan y el catálogo de Netflix o HBO incluso se nos empieza a quedar corto. Por supuesto, es un decir, pero es cierto que conforme pasan las semanas y nos vemos inmersos en esta inusual situación, comienzan a aflorar las dudas más que lógicas sobre qué nos espera una vez todo esto haya terminado. Esa incertidumbre se manifiesta naturalmente en lo laboral, en la forma que tendremos de relacionarnos con otros en los primeros días, en el lugar que deberían tener pilares de un país, como la sanidad, la educación y la investigación, pero también en esto de los videojuegos. Veréis, el calendario se ha visto afectado por esta epidemia, esta pandemia mundial. Grandes lanzamientos se han aplazado de manera indefinida por motivos más que lógicos, pero que no ayudan a lograr normalizar algo que a todas luces es imposible. Este será un año atípico en lo que respecta a videojuegos. Mientras lamentamos el retraso de títulos como The Last of Us 2 y otros que con total probabilidad se confirmarán, tenemos un catálogo reciente que demuestra la madurez de una generación que llega a su fin. Aprovechad para jugar a tantos y tantos títulos que tenéis sin probar. Redescubrid esas obras que en otro momento nunca encontrabais el hueco, porque quién sabe si ese puede ser el salvoconducto que os libre de los malos pensamientos en estos días de confinamiento. Y desde luego será por juegos como ese Persona 5 que acaba de llegar con un montón de horas por delante, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing, Resident Evil 3. Hay mucho a lo que jugar, no solamente reciente, sino de unos meses atrás. Todo eso nos puede salvar quizás de estos momentos algo difíciles donde podemos estar más inestables de lo habitual. Y además, por supuesto, un podcast como este, que creo que es lo mejor para llevar la cuarentena adelante. Así que yo paso a presentar a mis compañeros una semana más. Tony, bienvenido. Muchas gracias. Semana rara porque, bueno, pues como la anterior, estamos aquí en casita, el confinamiento va teniendo ya más expansiones que el World of Warcraft y pues a esperar que no la supere realmente. Pero bien, entretenido, entre Netflix, juegos, pintar Warhammer, que los tenía ahí muertos de risa. En general, bien, la verdad es que es preocupante que me esté haciendo tanto el confinamiento porque lo que quiero es salir a la calle y ya un poquito de libertad y aire fresco. Bueno, todo llegará. También te digo una cosa que me he dado cuenta al principio, cuando empezamos esto del estado de alarma y todo, las personas por Instagram, por Twitter ponían día 3, día 5. Aquí se suman dos problemas. Primero, que yo ya he perdido la cuenta, es decir, no sé cuántos días llevamos. Y luego también, ¿desde cuándo empiezas a contar? Porque hay unos que lo hicieron el viernes, otro que lo hicieron el miércoles. Y yo estoy perdido, yo ya no sé ni en qué día vivo. Hablo con mi madre todos los días y me dice, ¿qué tal? Y yo, pues igual que ayer, igual que mañana, tampoco hay mucha diferencia. Y es verdad que estamos en un momento como muy raro, ¿verdad? Sí, es un momento súper, súper extraño. Y yo personalmente empiezo a contar desde el viernes 13, que es una gran fecha, que es cuando empezó el confinamiento. España empezó el 14, si no estoy equivocado, el sábado. Y llevo pues ahora unos 24 días en total. Estamos grabando hasta el domingo 5, pues unos 24 días de confinamiento. Es raro, es muy raro. Es muy extraño esto. Menos mal que estás tú ahí recordándonos, poniendo el número de días que llevamos. Me parece perfecto. Tony, además, te pillaste Animal Crossing, que lo he visto en Twitter. ¿Qué ha pasado ahí? Me pillé el Animal Crossing y lo he dejado, ya está. Pero, vamos a ver. ¿Te gastas 60 euros, 50, 70 en un juego y lo dejas a los 3 días? Bueno, quería darle la oportunidad. Estaba todo el mundo pesadísimo en Twitter, tú incluido. Y digo, bueno, va, es como que me empujasteis al pozo. Y mira, lo he probado y he visto que no es un juego para mí. Ya está, es tan sencillo como esto. Me he gastado pues unos 50 pavos, un poco menos. Porque tú no habías jugado nunca a uno, ¿no? Nunca había jugado a ningún Animal Crossing y mira, pues primera vez y no me ha... He visto que no es para mí. Sí, última. Bueno, no pasa nada. Afortunadamente, como he dicho antes, hay muchos juegos y seguro que hay otro que te llame más, porque eso es lo bonito que tenemos. Pues vamos a seguir porque venimos de un informe de emisión de Final Fantasy VII y de Final Fantasy va la historia. Hoy vamos a ser muy pesados, voy a ser muy pesado, ya lo digo. Por supuesto, no va a haber aquí spoilers ni absolutamente nada. ¿Pero por qué digo esto? Porque Aitor no estuvo en el informe del 7, pero sí que lo he visto jugando muchísimo a otro Final Fantasy. Hola, hola. Hola, hola, muy buenas. Pues una semana muy square la mía, ¿eh? Porque empecé ya dándole los coletazos finales a Nier Automata, que es un juegarraco como la copa de un pino, y dije, bueno, hasta el 7 Remake, que por cierto me ha llegado hace escasos 10 minutos desde que hemos empezado a grabar, me ha llegado a mi casa, así que estoy deseando acabar para ponerme con él. Pero en lo que respectaba a la espera entre la finalización de Nier Automata y este Final Fantasy VII, he tirado de recuerdos, he tirado de volver a mi adolescencia, a la época de Play 2, y me he jugado un juego que tenía ahí en la estantería, olvidado, y es Final Fantasy X, mi primer Final Fantasy. Y ha sido una pasada volver a redescubrir la historia de Yuna y Tidus, y es, vamos, imposible no acabar ese juego. El día que lo acabé, estuve todo el día súper ñoño, en plan, uff, qué mal cuerpo tengo, madre mía, escuchando canciones tristes. Parecía un Alex Ubago de la vida, vaya. El efecto que causa Final Fantasy. Totalmente, pero muy contento. Yo estaba en Play 4, pues aparte de jugando Final Fantasy VII Remake, viendo HBO, que lo veo por ahí, y siempre veía en la lista de amigos, te veía a ti jugando a Final Fantasy X. Daba igual la hora, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y me da la sensación, porque yo lo jugué creo que el verano pasado en Switch, de que gran porcentaje de esas horas se concentran en la batalla final. No sé si puedes contar la estrategia tan guarra que hiciste. Bueno, tengo que decir que me tiré prácticamente un día entero solamente con el boss final. De hecho, os lo dije por línea interna, en plan, mirad, he llegado hasta aquí, yo creo, mira, mañana sale el Resident Evil 3 Remake, yo creo que ya aquí lo dejo. Paso ya porque es que el juego me está pidiendo que farme durante otras 20 horas para llegar al nivel para poder ganar a este tío y como que no tengo el tiempo para hacerlo. Y cogí y dije, mira, voy a probar una cosa. Cogí a Yojimbo, a León este de Secreto, sí. Y dije, voy a probar. Y a la primera, os juro, digo, voy a darle dinero. No puede ser. Digo, le doy todo mi dinero y que sea lo que sea. Tenía como 100.000 guiles o una cosa así y dije, se lo doy todo. Si total, de un golpe me lo va a matar. Y cogí, se lo di. Y dije, no puede ser, no Ultra Esgrima. Digo, pues ya está, no pienso arrepentirme de nada. Yo es que quiero ver el final ya. Ese dato no lo sabía, que fue a la primera. Sí, sí, sí. Hombre, a ver, a Yojimbo ya lo había usado en otras batallas menores para Turbo y esas cosas. Pero fuera la primera vez que lo usaba, claro. Es que solo tengo una oportunidad, así que voy a hacerlo. Esto, para quien nos oiga y no sepa nada de Final Fantasy X, hay una invocación que se llama Yojimbo, que es como un mercenario. Es decir, tú le das dinero y él ataca en función del dinero que tú le das y de otros factores que se ha especulado mucho, claro, del factor suerte, que tiene que ver por cuántas veces lo has utilizado en combate, por un montón de cosas. Y si tienes suerte y dinero, te hace un ataque que mata a cualquier enemigo de todo el juego. Sí, y te salió. Sí, me salió. Yo no, así fíjate. Yo me quedé ahí en Switch. No lo conseguí terminar porque además como ya los dos lo hemos jugado, sabemos lo que ocurre después. Pero es verdad que te queda un regusto amargo si no terminas el juego, ¿verdad? Eso es. Necesito darle carpetazo. Y luego dije, bueno, ¿qué hago? Le doy un tiento al X2 y me vinieron recuerdos en su día y dije, mira, mejor no. Quiero acabar con buen sabor de boca, que por eso abandoné un poco la saga. Pues a lo mejor yo vuelvo, fíjate, porque ese sí que lo tengo yo después de lo que tenemos por delante. Pero bueno, me parece fantástico, ¿eh? O sea, que está justificado. No estuviste en el del 7, pero es que estuviste a fondo jugando al 10. Sí. Hay que contarlo. Y a más cositas que imagino que en la que estamos jugando de la semana que viene nos podrás también relatar aquí. De momento, vamos a seguir porque Juanjo también habrá estado jugando muchas cosillas. Bienvenido. Hola, muy buenas. Sí, he estado jugando a varias cosas, pero lo primero que quería hacer es agradecer a los mecenas que ha participado en esta iniciativa que teníamos de la banda sonora de tu vida. Uh-huh. Compartiendo un par de que tú compilaste en un par de audios para ellos solamente, para mecenas, ya que es algo personal, es algo privado, es algo que se hacen ellos para ellos. Y la verdad es que es muy bonito porque al oírlo me ha gustado mucho porque los he conocido un poquito más y me ha parecido algo genial. Gente que nunca había participado pues se ha lanzado a traer su pequeño granito de arena, su cancioncita, y es muy bonito ver cómo poquito a poco ellos solo van haciendo piña, se van juntando, van animando, después se comentan sus audios y tal. Es muy bonito ver cómo la sinergia de la comunidad sigue avanzando y nada, desde aquí pues un recuerdo y un agradecimiento a ellos por darnos un poquito de su parte. Me uno completamente. Como tú dices, hay personas, no vamos a decir quiénes, aunque yo sé quiénes son, que nunca habían participado, que les daba vergüenza, y espero que la experiencia les haya gustado, porque a nosotros desde luego que infinitamente que sí. También decir que esto no va a quedar aquí, es decir, hemos hecho tres películas, tres canciones, ese primer E3, que no penséis que es que ahora vamos a repasar tres de todo, ¿vale? Porque yo pedí consejo a los mecenas, les dije, oye, ¿qué os gusta escuchar? ¿Qué tipo de contenido? Y todo el mundo, como es lógico, la referencia a la que se agarran es lo que hemos hecho hace nada, de forma reciente. Y todo el mundo, pues 5 RPG, 5 no sé cuánto. No, vamos a hacer otras cosas, cosas muy chulas que irán llegando y que va a ser apasionante, de verdad. El horizonte que nos espera en cuanto a ese contenido exclusivo, que al final es una excusa también para conocernos todos, para hablar de un enfoque más personal, que a lo mejor no aquí de forma abierta, va a ser una cosa muy ilusionante, lo dejo ahí. Y por cierto, mejor lo cuento después, porque vamos a seguir. Venga, Atreides también lo tenemos con nosotros, así que le damos la bienvenida. Pues muchas gracias, Sergio. La verdad es que ha sido una semana interesante. Bueno, está siendo un mes interesante a pesar de estar dentro de casa, porque son muchos juegos los que están saliendo que no puedo jugar. Es decir, sale el Persona 5 Royal, que le tengo unas ganas locas, pero que es una pila de horas, y está Final Fantasy VII Remake. Ha salido el Doom Eternal, que tiene una pintaza, pero está Final Fantasy VII Remake. Y está el Animal Crossing, pero bueno, ese no me interesaba y estaba Final Fantasy VII Remake. Entonces, al final, son muchos juegos los que salen, mucho lo que hay para jugar. Vamos a poder pasar un confinamiento, espero que medianamente bueno, pero quiero dar las gracias a los grandes olvidados normalmente, que son los transportistas, los que nos están trayendo todas estas cosas, que los juegos quizás no sean tan importantes en definitiva porque no son algo de primera necesidad, pero es cierto que ayudan mucho y que si no fuera por ellos no nos llegarían. Y todo lo demás que están trayendo y nos están llevando, oye, pues quería hacerles un pequeño homenaje y agradecérselo porque gracias a ellos, por ejemplo, jugamos a Final Fantasy VII Remake. De hecho, yo quiero contar también una cosa, porque el día 31 de marzo resulta que estaba yo tan tranquilamente, bueno, no, que en Australia ya está llegando el juego, que Square Enix ha enviado un comunicado de que van a intentar acelerar todo ese proceso de envío para que nos llegue antes. Pero el caso es que yo al día siguiente me levanto, día 1 de abril, suena el telefonillo y es el señor de Seur que me trae esa edición tochísima, coleccionista, de Final Fantasy VII Remake, la moto, efectivamente. Claro, 9 días antes del lanzamiento oficial. Yo estoy pues sí, en una nube. Es increíble. Yo esperaba que hasta el último momento, porque iba a terminar la cuarentena el día 9, teóricamente, y no sabía qué hacer. Me duele que los transportistas se la jueguen por un juego, la verdad. Entonces estaba pensando en cancelarlo y comprarlo en digital. Pero es que me lo he encontrado en casa. Quiero decir, cobrado hoy en casa 6 días antes. O sea, antes de que uh-huh. se supiera que se iba a haber cambio de cuarentena ni nada parecido. Sí. O sea, que muy extraño, oye. Pero en fin, el caso es que está aquí, que está muy bien y que estoy disfrutándolo y que les doy las gracias por haberlo traído. Es curioso porque aquí se nota, igual que muchas veces le hemos dado palos a una, a otra, a muchas actitudes. Primero, hubiésemos entendido que el lanzamiento se hubiese retrasado. Es decir, yo no esperaba recibirlo el día 1, pero tampoco el día 10. Digo, bueno, pues si llega más tarde, más tarde. No ha ocurrido, no ha sido así. Y bueno, qué decir, que creo que Square Enix es un lanzamiento que tenía muy atado, que sabía lo importante que era para la comunidad de fans y ha hecho todo lo posible para que llegase. Y eso también hay que aplaudirlo. Y solamente decir que quien lo esté jugando, lo vaya a jugar, que lo haga con auriculares. Por el amor de Dios, hacedlo, os lo prometo. Es una experiencia única. Así que, en fin, yo simplemente decir que soy Sergio Tur, que tengo una sensación agridulce. Estoy contento, por un lado, con Final Fantasy VII. En el momento de grabar esto, Domingo de Ramos, llevo unas 18 horas de juego. Os prometo que no voy a hablar de Final Fantasy VII, pero sí voy a hablar de mí. Y yo estoy muy feliz y doy gracias a la vida por vivir el momento que estamos viviendo, pese a todo lo malo, porque a mí me ha ocurrido muy pocas veces esta generación de ponerme un juego y estar sonriendo de principio a fin. Yo he visto cosas que os lo contaba en privado. Quien no haya jugado a Final Fantasy VII, que no tire por el original, que se vaya a esto. Y habrá quien me llame hereje, quien me llame lo que quiera. Es un pensamiento muy personal. Pero como digo, sensación agridulce, por un lado, felicidad con Final Fantasy VII. Por otro, el otro día nos enterábamos del fallecimiento de Aute. Y claro, lógicamente, quien haya escuchado esa banda sonora de mi vida sabrá el lugar que ocupaba su música. Entonces, estaba ya pachucho desde hace un tiempo, pero no deja de darme pena. Y es una realidad. Simplemente decir todo eso, que aquí seguimos, que vamos a tener un montón de cosas en lo referente al podcast. Decía Juanjo, ese contenido para mecenas. Ahora en abril cumplimos 5 años de aventuras, de desventuras, de cosas buenas, cosas que también nos han llevado por un camino, un sendero de aprendizaje, que queremos volcar en un programa conmemorativo. Va a ser muy chulo. No sabemos cuándo saldrá. A lo mejor sale el año que viene, a lo mejor el mes que viene, a lo mejor mañana. Pero queremos hacerlo todos juntos. Por tanto, si tenéis alguna pregunta en relación al programa, cómo se hace la grabación, preguntas personales que podamos contestar, evidentemente, en la trastienda de la propia grabación, lo que queráis, en ask.fm/elbatallonpluto. Tenéis el enlace en la descripción del audio. Creo que va a ser alguna cosa muy bonita, 5 años, un auto-homenaje que nos hacemos, que os hacemos porque muchos lleváis desde el comienzo, aunque parezca increíble, y que lo vamos a pasar bien, porque además aquí cada uno ha venido en un momento diferente. Aitor estuvo desde el principio, Tony llegó en la segunda temporada, Juanjo llegó en la tercera, Atreides llegó en la temporada pasada. Imagino que cada uno tendrá también una experiencia distinta, ¿no? Sí, yo creo, además, creo que llegué a finales de la primera. No estoy del todo seguro, pero creo que llegué como a los últimos compases de la primera temporada. Pero sí, sí, vamos, o sea, cada uno ha tenido una época distinta. Incluso tú y Aitor, que estáis desde el principio, uno lo ve distinto porque tú estás editando, tú estás dirigiendo. Y Aitor es ahora mismo el colaborador original, no director, que queda por aquí. Y luego pues, cada uno se ha ido añadiendo a lo largo del tiempo. Y es bonito ver la evolución, es bonito ver también cómo cada vez nos dice más cositas, por comentarios, por redes sociales, tal. Está súper, súper chulo. Al principio teníamos aquel, no sé si te acuerdas, Sergio, oyente primigenio. Sí, me acuerdo. Yo he quedado como el colaborador primigenio, ¿eh? Resistiré. ¿Sí? Uy, por Dios, no me diga lo del resistiré, que yo estoy ya en la canción. increíble. Pero sí, será bonito recordarlo siempre con cierta ternura, esa inocencia del principio y luego cómo hemos ido evolucionando hasta llegar a lo que somos ahora, que no sé qué somos, y que a lo mejor dentro de 5 años vemos estos momentos como, ay, fijaos, esos chavales, ¿no? Que se ponen aquí a grabar, a hablar de tonterías. Quién sabe lo que ocurrirá. Pero, en cualquier caso, estamos aquí para hablar de videojuegos. Hoy va a ser un programa muy distendido, porque además en los tiempos que vivimos creo que también es necesario hacerlo con una sonrisa y hablar de una forma amena sobre videojuegos. Vamos a hacerlo todo eso aquí y además con un sumario en el que os vamos a contar todos los contenidos del programa de hoy. Thank you. Queremos que sea un programa alegre, pero la verdad es que la actualidad no nos deja demasiado, porque el esperado de las The Last of Us 2 seguirá haciéndose de rogar. Naughty Dog ha anunciado su retraso de manera indefinida debido a la situación mundial por el coronavirus. Sin embargo, es probable que no sea el único lanzamiento afectado. Iron Man VR también cambia su fecha de lanzamiento y la cascada de juegos que están por llegar quizás corran la misma mala suerte. Por otro lado, ¿y si ya tuviésemos un sustituto para el E3? Summer in Gaming sería el evento que acogería a una multitud de distribuidoras dispuestas a compartir sus novedades con la audiencia. Luego te lo contamos en profundidad y además, por cierto, Kojima, Hideo Kojima, vuelve a recalcar su intención de producir un juego de terror, aunque se alejaría, eso sí, de lo que pudimos intuir en la demo de Silent Hills. Y en el bloque principal del programa hablamos de la apuesta de Amazon por los videojuegos con proyectos que verán la luz muy pronto. La empresa está invirtiendo una gran cantidad de recursos en diferentes propuestas que vamos a analizar. ¿Será Amazon la nueva compañía que se asiente en el competitivo mercado actual? Y por cierto, sigue con nosotros porque además del habitual a qué estamos jugando, regresa Nacho Bartolomé de Nintendatos para hablarnos de curiosidades sobre videojuegos, hoy centrado en un clásico inmortal, Super Mario Bros. 3. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, The Last of Us 2, ¿qué podemos decir? La noticia fue como un jarro de agua fría, nos llegó el otro día, que efectivamente retrasa su fecha de lanzamiento a causa de la crisis del coronavirus. Lo ha anunciado el equipo de Naughty Dog en un escueto comunicado oficial en el que lamentan precisamente esta decisión y más teniendo en cuenta que estaba tan cerca de completar su desarrollo. Esto es lo que pone en el escrito. Nos enfrentamos a una situación en la que la logística escapa a nuestro control por el coronavirus, lo que nos impediría lanzar el juego tal y como deseamos. Queremos estar seguros de que todo el mundo pueda disfrutar de The Last of Us 2 al mismo tiempo. Ahora bien, ¿hasta cuándo tendremos que esperar para disfrutar del nuevo trabajo de Naughty Dog? Pues de momento, como digo, de manera indefinida. Y aquí tenemos la primera gran baja. Por supuesto, también habría que hablar de ese Iron Man VR, pero me da la sensación de que efectivamente no van a ser los únicos y que quizás los últimos lanzamientos que han seguido su curso, ese Resident Evil 3, Animal Crossing, Final Fantasy VII Remake, sea ese oasis de paz que posiblemente no se repita si la situación se torna tan compleja como estamos viendo. Aitor, yo no sé, creo que esto te lo esperabas, te lo veías venir. Sí, yo, a lo mejor la gente no me cree, pero esta noticia tampoco es que me haya afectado demasiado. Quizá por la semana en la que estamos, que he estado súper volcado en Final Fantasy, con un montón de juegos por aquí y por allá, y en este momento es como, sí que tengo un montón de cosas a las que estoy jugando y me estoy divirtiendo y estoy súper, vamos, ilusionado. Luego a lo mejor el 29 de mayo me acordaré de mis palabras y diré, joder, si es que ya podía estar jugándolo, ¿no? Como me pasó el 21 de febrero, esa primera fecha que dieron, ¿no? Aunque también te digo, este segundo retraso para mí tiene toda la excusa del mundo, ¿no? O sea, es que por la situación en la que estamos es que es normal. Yo más o menos me lo podía intuir, como me intuyo que pasará lo mismo con Ghost of Tsushima en algún momento. La que más me enfadó fue la otra, ¿no? El primer retraso, porque dieron una fecha para a menos de una semana cambiarla, ¿no? Ese fallo de planificación para mí sí que es reprobable, pero esto para nada, que se tomen el tiempo que tengan que pasar y que completen el juego cuando sea. ¿Pero tú crees que el juego no está completado? Yo creo que está a punto de ser Gold, pero aún no lo es. Según dijeron, estaban arreglando bugs. Mm-hmm. Eso es. Bueno, pero es la declaración oficial. Yo entiendo que están haciendo exponer cuando, no sé, respecto al lanzamiento, pues viendo que la situación es la que es, claro, con el tema de la distribución, es que es distinto. Yo creo que los juegos que nos han llegado hoy día o nos han estado llegando, ya estaba todo el marketing hecho, todo realizado, estaba muy reciente como para echarlo atrás. Básicamente, las previsiones eran distintas, pero este juego tal vez tuviera todo eso por hacerse. Y antes de empezar con todo de la publicidad, tal, pues dice, mira, ponemos pies en polvorosa, esperamos a que la cosa escampe. Para también es un poco un favor a la gente, porque es mucho más difícil de adquirir este juego, es más difícil de distribuirlo a los trabajadores y todo, pues no creo que le haga mucha gracia en este momento de incertidumbre estar repartiendo juegos en vez de productos básicos, ¿no? Es un poco por conciencia de sociedad también. Yo lo veo bien por ese aspecto. Sí, pero eso yo creo que es un efecto colateral, porque yo he leído artículos de personas que dicen, no, esta decisión se toma por un gesto humano, en solidaridad, en... No es así. O sea, yo veo muy claro que se trata de una cosa empresarial. Es un gesto muy humano. Es un gesto muy... El de querer ganar dinero. Ah, vale. Eso iba a decir. No, únicamente el pequeño matiz que quiero dar. Que efectivamente, cuando tú te tiras tantos años, todos sabemos además el crunch que se vive en Naughty Dog como en otros estudios. Tanto esfuerzo, que habrá una campaña, no sé ya si decidida o no, de comunicación, de marketing, para que luego uno pueda recoger todos los frutos de ese trabajo. Entiendo que es precisamente esa parte empresarial. Hay otras cosas que también se han visto afectadas, otros juegos, la música. Lady Gaga sacaba disco el día 10 y no lo va a sacar por lo mismo, porque no puede hacer promoción. Creo que decir las cosas como son tampoco es malo querer ganar dinero de un trabajo que tú haces. No, si yo no. Estoy seguro que han calculado las ventas entre físicas y digitales para la inversión que se ha hecho. Si se tuviera que conformar solo con las ventas digitales porque las físicas iban a ser mucho menores al no poder ir a las tiendas, pues es que es un 50% más o menos. Es un problema importante, es perder la mitad de las ventas. Normal que lo hayan cambiado. De todas formas, realmente no creo que puedan ni que deban hacer un retraso demasiado grande. Estoy seguro que estarán ansiosos por venderlo y que en cuanto tengan la mínima oportunidad lo lanzarán. Porque es que además, en esta primera mitad del año, con todos estos líos, al final, aunque hay varios lanzamientos, no hay tanto para mayo o así, pero es que en junio está Ghost of Tsushima, que veremos qué pasa. Es decir, qué pasa en cuanto a que si lo mantienen o no, pero es que luego en septiembre nos vamos a empezar en el 28 de agosto con Westland 3 y a partir de ahí Avengers, Cyberpunk, los demás lanzamientos fuertes y las dos nuevas consolas que me imagino que vendrán con juegos. Entonces es meterse en la campaña navideña que es a cuchillo. ¿Y qué harán? ¿Meterán el Ghost of Tsushima? ¿Meterán este? ¿Cuál se pegará mejor con los transatlánticos que van a llegar? No, y te olvidas... Es un problema el cambiar la fecha. Y te olvidas de una cosa importante, es que no creo que puedas retrasar este juego hasta el momento de salir las nuevas consolas, porque entonces ahí es cuando tiene un problema con el juego, ya sale tardísimo. No, sí, ¿crees? ¿Pero tú crees? ¿En serio? Porque, a ver, el mercado actual de Play 4 que hay en la calle, todo el mundo tiene una Play 4. Es decir, la Play 5 es cierto que le va a afectar, pero Zelda, por favor, Zelda ha salido en Wii U, ha salido en Switch, el anterior sí, en GameCube, en Wii. Salió en Wii U porque estaban obligados a sacarlo en Wii U. De hecho, el lanzamiento de Wii U fue vergonzoso, deleznable, no sacarle ni la edición coleccionista en esa consola, sí, Juanjo, sacar pero... el juego pelado. No sé tú, pero yo al menos el día de salida de Play 5 que esté en la calle, yo voy a seguir comprando juegos de Play 4 hasta que dé el salto, ¿no? Seguro que no es lo que quiere hacer Sony con el juego. Seguro, no digo que no además... se pueda... Habrá gente que se gaste dinero en la consola antes que en el juego. Quiero decir que es dividir el dinero. El dinero es uno y tienes una cantidad de dinero que puedes gastar. Si sale justo en el momento en que tienes para elegir 50 juegos buenísimos y encima dos consolas nuevas, pues a lo mejor pierde ventas. Hombre, es un juego muy esperado. Sí, va a vender seguro, pero seguro que quieren que sea la máxima estrella de ese mes y llevarse todas las ventas. Claro, claro. Si la consola, la Play 5, es igual que la Play, digo, que el Series X de Microsoft, y tú comprándote este juego en la Play 4, cuando lo juegues en la Play 5, te vale con el mismo juego, no solo retrocompatibilidad, sino eso que se habló de, es que no me acuerdo bien de cuál era el concepto, pero era que daba igual que comprar ese juego. El Smart Delivery, versión, ¿no? Delivery. Smart Delivery, gracias. Siendo así, pues realmente hasta daría igual. porque al final sabes que te estás comprando el mismo juego, sea la portada la que sea, si la de Play 4 o la de Play 5. Pero como no la han aclarado, pues tenemos ahí la incertidumbre. Claro. De ese no, hombre, es una noticia que yo creo que evidentemente no es buena para nadie, ni nadie la deseaba que se produjese. Pero me quedo con una cosa que ha dicho Atreides, que es verdad, estamos hablando de, ahora estamos en abril, llegará mayo, junio, pero es que no es tan descabellado irnos a septiembre, porque a lo mejor alguien puede pensar, a ver, lo de la pandemia en septiembre está arreglado. Puede ser que sí, o puede ser que no, pero aunque lo estuviese, estos meses de ahora es tiempo de desarrollo que no van a poder invertir muchas empresas. Claro, esto lo vamos a ver a futuro, seguramente, sí. Ese estancamiento en el desarrollo de las empresas. Hombre, a ver, yo creo que en los planes ni de Sony ni de Naughty Dog estaba el hecho de retrasarlo, ¿no? No, ahora se enfrentan a un nuevo escenario en el que a ver dónde ponen la fecha de lanzamiento del juego, antes de Play 5, durante Play 5 con la retrocompatibilidad, no sabemos muy bien. Lo que está claro, y esto es un poco raro, ¿no? Pero lo estamos viendo y son datos, con el tema de la pandemia, las series más vistas en Netflix y tal son de virus y de cosas así. O sea, quiero decir, la gente le da por mirar las cosas parecidas a lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que un juego de este tipo, igual que pasa con Resident Evil 3, parece que en esta época venden bien. O sea, realmente el marketing, por así decirlo, aunque suena un poco raro, pero lo tienen hecho. Y los videojuegos están haciendo un papel muy importante. Yo estuve viendo datos y no hay datos muy concretos porque la situación en la que es y no se pueden recabar muy bien, pero parece ser que hay un repunte de venta de consolas porque, claro, al estar confinado necesitas entretenerte porque al final... Por mucho que limpies en tu casa, llega un momento en el que necesitas evadirte. Y ya las redes sociales puede ser que ya lo que hemos dicho todos, ¿no? Ya estamos un poco hartos de TikTok, estamos un poco hartos de los virales de WhatsApp, de todas esas historias, que es que ya uno se cansa. Y tener mundos que explorar, pues la verdad es que pero suena a mí bastante bien. Me preocupa porque efectivamente las ventas digitales ha sido un boom, todo el mundo ahora tiene Animal Crossing el día de salida, el Resident Evil, pero eso ahora, si esto se alarga mucho, el dinero es limitado y si no puedes ir a trabajar no ganas dinero, por tanto no puedes gastar. Claro, claro. Entiendo que eso también lo pensarán las compañías y son juegos muy importantes. Incluso creo que Final Fantasy VII Remake ha tenido la gran suerte de que era un juego muy esperado, un clásico y que el volumen de reservas, no tenemos datos, pero tiene que haber sido monstruoso. Yo creo que la base ya la tenían. Sí. Pero claro, hay otros que no sé en qué va a quedar. El bagaje de Final Fantasy le permite... tener cuello como para decir lo que no venda ahora lo podré vender después porque este juego va a vender siempre. Final Fantasy VII Remake es un pendiente de todo el mundo. No, todo el que tenga una Play 4 seguro que está atraído por el juego, pero hay otros juegos que no tienen ese bagaje por detrás. Aunque este de Last of Us 2 yo creo que sí. Bueno, tú fíjate. Por eso haya salido. Claro. Porque si no, seguramente hubieran querido esperar para poder utilizar también las ventas por impulso, las ventas de todo, de los análisis, las ventas de todo eso, para poder seguir vendiendo. Y es porque es Final Fantasy VII Remake, porque va a seguir en el tiempo y porque se supone que hay una o más partes después que también harán que quien no se lo comprara primero lo compre después o lo compre en conjunto o algo así. Quiero decir, tienen muchas posibilidades para poder venderlo y entonces a lo mejor, aunque no sean las ventas que esperaban ahora, porque no será solo, claro está, las de la... reservas. Las de las reservas, pues el caso es que les va a servir para poder coger y recuperarlo más a largo plazo. Que ya sabemos que a los ejecutivos les interesa la primera semana normalmente, pero oye, no pero somos también, cineastas. También os digo, es que es verdad, aquí hay una cosa que se ha planteado, The Last of Us, Final Fantasy, yo qué sé, Cyberpunk, me parece perfecto, pero ¿qué pasa con esos otros juegos que no tienen el punch? Porque aquí hemos dedicado una noticia de Last of Us, pero el nombre que estaba ahí en chiquitito es Iron Man VR. O sea, este juego prácticamente me da lástima porque lógicamente se ve eclipsado por el retraso de The Last of Us 2, pero como él habrá muchos que ni nos enteraremos de que se van a retrasar. Exacto. Bueno, pero yo... Sí, sí, y además es que lo peor es que ya sufrió un retraso Iron Man VR, pasó de marzo a mayo. Y yo lo esperaba con ganas, es la gran apuesta para PlayStation VR este año. Y claro, yo en cuanto vi eso, en mi cabeza sonó la musiquita de... Madre mía, por favor. Tony, no me de puedes... De verdad, no es que me quiero ese esto. Juego. No quiero de verdad ese esto. Juego. Le tengo muchas ganas a Iron Man VR y que se retrasa otra vez, pues... Realmente, coño, esa parte me fastidia mucho. Pero Tony, es una buena noticia, ¿eh? Quiero decir, yo jugué la demo y realmente le viene muy bien el tiempo extra de desarrollo. Para pulirlo, porque cuando lo jugué era muy, muy tópico, no impresionaba nada, no daban ganas de jugarlo. Si realmente, vale que solo era una parte pequeña, era una demo que estuvieron haciendo, pero precisamente la demo lo que tiene que hacer es darte ganas de jugar, no decir uy, uy, uy, uy, uy, como fue el caso. Sí, pero Atreides, aquí no estamos hablando de ampliar el tiempo de desarrollo, es que se va a parar el desarrollo. Es que son meses vacíos. Ese es el problema. Sí. ¿Y por qué no trabajan desde casa? Claro, habrá empresas que tengan infraestructura para poder hacerlo, como yo creo que es el caso de CD Projekt, pero otras intuyo que no. Me extraña que Naughty Dog, siendo la empresa que es, no tenga esos medios, ¿no? Pero bueno, porque ahora con el punto positivo. Claro, pero no será por eso, Aitor. Yo creo que, como tú decías antes, el juego prácticamente está terminado. Son bugs. La cosa es por las ventas, no es por el desarrollo, yo creo. En el Iron Man VR yo pienso que sí puede ser, además de por las ventas, por el desarrollo, por eso, porque me pareció que el juego estaba muy lejos de lo que prometía en los vídeos. Entonces, pienso que eso iba a venir bien. Y yo creo que una empresa de tecnología, trabajar contra servidores en la nube desde casa, es algo que deben de poder hacer sin demasiada complicación. Claro, pero piensa que cada uno desde casa tenía que tener un PC suficientemente potente como depende para... De lo que hagan. No te creas. Claro, pero es que hay mucho desarrollo y mucho también de tableta gráfica, hay muchísimo hardware ahí que es muy difícil que todos tengan en casa. Bueno, para arrojar el punto positivo, aunque no tengamos fecha, nos han, ya han pillado los dedos, al menos han publicado nuevas imágenes de The Last of Us, que son algunas preciosas, la verdad. Tengo muchas ganas de que llegue. Nos vamos a quedar con ese punto de luz, afortunadamente. Luego también hay otros rumores, hay ya eventos que se quieren consolidar como esa apuesta que sustituya al E3, hablando precisamente de ese punto de luz. No sé si será así, pero es cierto que después de la cancelación definitiva del E3 2020, el medio IGN va a organizar un evento digital llamado Summer of Gaming, mediante el que van a publicar entrevistas en exclusiva, avances, gameplays y toda la información sobre los lanzamientos de los próximos meses, los que se puedan llevar a cabo, porque ya sabemos lo que está ocurriendo. Se va a celebrar, ojo, también en junio, ¿vale? Como iba a ser el E3, pues vamos a tener este Summer of Gaming y cuenta con el apoyo de compañías como 2K, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic y otras. De esta manera, bueno, pues las distribuidoras van a tener la oportunidad de realizar sus propias presentaciones con discusiones previas, posteriores, donde van a poder tratar esos anuncios. Confirman que habrá entrevistas en remoto, demos inéditas, noticias repasando los mayores anuncios y mucho más. A mí lo de mucho más me recuerda mucho, valga la redundancia, a los títulos que yo pongo para el podcast, que es no sé cuánto y más. Igual, es como, bueno, ya lo dejamos a la imaginación. Bueno, ya veremos en que queda. Aprovecho también porque al hilo de todo esto, en Bethesda han dicho que ellos descartan llevar a cabo cualquier vía de comunicación digital después de la cancelación del E3, que se bajan del barco. Y por cierto, sobre la feria, sobre el E3, ojo porque ya hay fechas oficiales para la edición de 2021, que ellos insisten en que sigue en marcha. Va a ser del 15 al 17 de junio, por si queréis ir reservando fecha a un año vista, ya lo tenéis. Pero bueno, parece que vamos a tener este evento, este Summer of Gaming que monta IGN. Hombre, ¿qué quieres que os diga? Yo lo veo como una cosa, es un parche que no creo que vaya a tener mayor trascendencia. Ves la lista de compañías y lo entiendo más desde el punto de vista de distribuidoras que realmente de llevar algo en exclusiva. Pero bueno, ahí está. Hombre, se agradece la intención, desde luego que sí, porque en estos tiempos que corren que alguien se ponga a intentar organizar algo así, pero evidentemente ni va a tener la trascendencia ni la importancia que tenía el evento original. Ya no digo L3, sino cualquiera de los del el año que ya se han cortado y los que quedan por cortar, que muchos no han dado la fecha porque serán en agosto o lo que sea, pero no van a poder llegar porque obviamente la situación es la que es. Y bueno, pues se agradece, pero bueno, es lo que toca ahora mismo en esta situación y algunos ya se bajan directamente del barco. Por desgracia, yo creo que esto a compañías como a Bethesda le ha dado un soplo de aire fresco porque... Lo estaban deseando incluso, ¿verdad? Que se cancelase el E3. Estaban como obligados a ir al E3 porque si no iban al E3, como que era como una sensación de derrota y que ahora te den un motivo para no ir real, pues te hace poder guardar, ¿no? Porque es que Bethesda realmente no tiene contenido como para rellenar un espacio. No, tiene ya su Doom, su Wolfenstein, su Fallout y no lo saques de ahí. Pues sí, pero cuidado porque yo aquí recuerdo unas palabras de Juanjo que me parecen totalmente ciertas. Vamos a ver. Bethesda a lo mejor no tiene material para ir a la 3, y estoy de acuerdo, pero anda que no tiene material Sega para ir a la E3. Sí, yo sí. Solo dejo más que Bethesda, yo no digo que Sega tenga contenido como para rellenar un hueco y quedar bien, pero que tiene más que Bethesda, seguro, eso seguro. Y tanto. Yo creo que es que tiene más que EA para mí. Uh-huh. Bueno. Sí, por lo menos más variedad, porque además como tiene esa parte de publisher que no tiene solo lo que hacen ellos, exacto, sino lo que le publican a los demás, encima tiene como para rellenar, y además en género muy específico que gusta mucho a la gente, y a ver, ahí Sega ha sabido moverse muy bien y resurgir, no en, como propio estudio, sino como una compañía que sabe abarcar más, ¿no? O sea, la mutación de Sega es una cosa interesante de cómo una compañía puede ser de lo más grande a lo más pequeño y después volver a resurgir y estar en un nivel en el que ya pues tiene cierto prestigio. Sí. Sega ha vuelto a recuperar. Sega, y también está Bandai Namco, ¿eh? Ojito con Bandai Namco. Sí. Ojo. También y Square, ¿eh? Ojo a Square, que últimamente tuvo una época muy de bajón, pero tú le ves sus cositas y ya tiene ya empieza a tener respeto, ¿no? Yo títulos como Nier. Sí, sí, yo es que estaba pensando, conforme lo estabas diciendo, que estamos repasando Sega, Bandai Namco, el caso de Bethesda, Capcom, pero es cierto que de esa ausencia de E3, la mayor perjudicada, esto a día de hoy, que luego anunciará su propio evento, segurísimo, pero ¿recordáis cuando empezaron a bajarse algunas compañías del barco, la primera Sony, que no iba a ir a E3, antes de saber que se iba a cancelar? Sé lo que vas a decir. Microsoft estaba ahí, sí, convencidísima, dice, ojo, que aunque se vaya todo el mundo, yo voy a hacer mi conferencia. Ahora imagino que hará otra cosa, porque contenido sabemos que tiene. Claro, era su E3. Sí. Oye, sí. ¿Y nos parece que el E3 sigue igual de desnortado que antes de la pandemia? Sí. Quiero decir, acaban de dejar la oportunidad. Parece que IGN intenta aprovecharla, pero que, como decís, le faltan empresas grandes para poder crear un evento de la misma importancia, pero aún así han dejado el hueco para que alguien intente llenarlo. Y como al final IGN le salga bien, o luego los premios de los videojuegos salgan con más fuerza, o la Gamescom entero. Sin aparecer el E3 y desaparecido, veremos qué resultado da para junio de 2021 y si realmente no lo organizan ellos con unos amigos y ya está, ¿eh? Es que lo que me parece aquí raro en este escenario, que IGN puede hacer su evento, pero la ESA confirmó que iban a hacer algo en sustitución al E3. Entonces, sí, no sé si tiene ya atadas a esas compañías grandes para que hagan sus presentaciones con ellos, con la ESA. Da la impresión de que la ESA ha renunciado a ese evento en esas fechas. De ahí que esté ahora IGN diciéndolo de que va a hacer este evento. Pero el hecho de que Bethesda se baje del barco a lo mejor es porque están habiendo por ahí detrás algún tipo de contacto o intento de hacer alguna cuestión y Bethesda ya así directamente se desvincula y deja a los demás opciones, ¿no? Porque también es importante pensar que esto abre un abanico de posibilidades a otros, para, aunque sea para hacer una especie de direct conjunto. Es que poder se puede hacer varias cosas. Es muy raro, pero yo cuando metí la noticia, ¿sabéis lo que pensé? Dije, no me puedo creer, esto es efecto del confinamiento, de la cuarentena, que estamos a 5 de abril y que en estas mismas fechas el año pasado, a un mes vista, ya estaríamos haciendo el pre-E3. Ya estaríamos motivadísimos, pendientes de las noticias, de los rumores que siempre salen antes. Y si me hace tan raro, es que es todo de verdad muy extraño, muy difícil de explicar, que dices, ha pasado un año, pero es que ha cambiado todo. El escenario ya no es el mismo en absoluto. Y la incertidumbre de que no sabemos si va a volver a ser lo que era, que evidentemente no. Es rarísimo, no sabemos cuando la ESA evidentemente te está diciendo, bombardeándote, no, que es que en 2021 volvemos con el E3 del 15 al 17 de junio, es para intentar quitarte ese sentimiento que yo tengo y decirte, vamos a poder volver al lugar común, al lugar conocido, pero es que no va a ser así, porque es que no hay oportunidad para ello, pero bueno. No sé, ahí estaremos pendientes de ese Summer in Gaming. Yo creo que al ser la primera vez que se organiza, las compañías que vayan, a lo mejor me equivoco, pero van a ser muy tímidas en cuanto a qué información revelar, porque hay otros escenarios más consolidados, una Gamescom que sabe que todo el mundo va a ir a ese sitio. Y a lo mejor lo que hace IGN queda más de andar por casa o, bueno, es una oportunidad también como medio de comunicación de arrastrar visitas que pierden por el lado del E3. No tienen cobertura del E3. Pues vamos a hacer cobertura de nuestro propio evento. Que esto es lo que yo leo entre líneas cuando dice que van a tener entrevistas en exclusivas, noticias. Eso es contenido que generan para ellos mismos y que otros medios van a vivir a costa de IGN durante ese mes. Ojito a eso, ¿eh? Desde luego. Y espérate que Geoff Keighley por detrás no tenga algo de contrato con Bethesda para la Gamescom, ¿eh? Y por eso Bethesda se ha negado a ir. No sé, junio. También es cierto que yo estoy un poquito desconectado ahora mismo con Bethesda, hemos tenido Doom hace nada, pero no sé esa hoja de ruta que tienen por delante, cuál es el proyecto, bueno, trabajan en el Elder Scrolls 6, claro. Imagínatelo en la Gamescom a todo trapo en Play 5 y Series X. ¿Pero creéis que va a haber Gamescom? Sinceramente. Sí, puede ser que sí, es agosto. Yo lo mantengo, sí. Yo lo dudo bastante. Lo de después de verano, tengo mi ilusión de que sí, ¿eh? Yo creo que agosto sí, agosto es dentro de 4 meses, o sea, hay tiempo de sobra y más. Todavía en Alemania la situación no consideran que esté tanto como sí, para Tony, hacer confinamiento total. Pero es verdad que esto es un problema mundial y que aunque un país claro. tenga corregido esto, si en Estados Unidos el problema acaba de empezar, esto va, es efecto dominó. Es que el problema claro. es que tú vas a dejar entrar en Alemania a personas de fuera a hacer sus presentaciones dando posibilidad a reproducir el foco de contagio, etcétera, etcétera. No va, claro. Además, las autoridades no te van a dejar. Es que es un problema más importante del que parece. Hasta que no haya una vacuna, yo creo que va a ser como dice Juanjo. Va a estar todo muy controlado, los contactos van a tener que mantenerse a mucha distancia, puede que salgamos de confinamiento, pero con mucho cuidadito. Entonces, todo esto de eventos que reúnen mucha gente no tiene en un futuro próximo ninguna viabilidad. Sería un riesgo para que aumente. Pero cuando haya una vacuna, ya será otra historia. Ahí sí se podrá volver un poco más fácil a todo lo anterior, creo yo. Desde luego es un escenario que da miedo. Y quiero decirlo así porque hoy vamos a hablar también de juegos de miedo, de terror. De hecho, Hideo Kojima, bueno, ha recibido hace poco un premio BAFTA Fellowship. Y antes del evento, él hizo una presentación reafirmando su deseo de que el próximo videojuego de la compañía sea un título de terror. Ya sabemos, todos lo sabemos, que antes de marcharse de Konami, Kojima estaba trabajando en Silent Hills, que fue cancelado y del que solamente pudimos ver esa demo que es PT, que aún siguen saliendo noticias de personas que investigan en el código, que encuentran cosas nuevas, es fascinante. Pero claro, ha aprovechado ese discurso aquí de Kojima también para hablar de cómo sería ese futuro juego y de si tendría relación con PT, con algunas ideas que estaba desarrollando o no. Él dice, PT terminó como un experimento, pero algún día me gustaría hacer otro juego de terror, algo que utilice un método revolucionario para crear terror, que no solo te haga orinar en los pantalones, sino que también los fastidias. Yo ya tengo ideas en mente, yo me asusto fácilmente, así que tengo confianza en que podría crear algo más aterrador de lo que quizás otros podrían. Yo esta última parte no la entiendo, porque si tú eres una persona que tiene mucho miedo y te asusta todo, quizás el juego sea un poquito más light, y él lo que da a entender es todo lo contrario, ¿no? Que puede ser capaz de crear algo más aterrador de lo que ha hecho nadie jamás. Yo después de haber visto PT, no tengo dudas de que eso es posible. Yo tengo muchísimas ganas de ver un juego de terror a lo Kojima, ¿eh? Porque PT, a pesar de que no pude disfrutarlo porque no tuve Play 4 cuando se lanzó, y yo no hay manera de volver a descargárselo, sí que vi vídeos en YouTube del gameplay y tal, y me dejó, o sea, yo creo que es de los juegos de terror que más miedo me ha dado ver, ya no jugar, sino estar viéndolo. Entonces, evidentemente no va a ser igual que PT, no va a ser Silent Hill, pero tengo muchas ganas de ver cómo experimenta Kojima con todo esto, si se va a tirar más para la realidad virtual o va a ser un juego más clásico. Entiendo que algo le va a meter, algo de picante le va a tener que meter Kojima. Sí, sí, sin duda. Yo recuerdo una noticia que comentamos aquí en el programa de esa idea descartada, la que se ha dado a conocer porque habría muchas otras, de que incluso iba a ser capaz de comunicarse con objetos de tu mundo cotidiano, que estuviese jugando y te llegase un mensaje al móvil. Claro, ya romper la barrera del videojuego o lo que se ha hecho en el pasado con Eternal Darkness, el propio Metal Gear, es llevarlo a otro nivel, asustar ya con los elementos que tienes cerca. Yo no que sé te si llamen yo... a la puerta, ¿no? Al picaporte. Uy, Dios, madre mía. Yo hay una cuestión con estas cosas de los juegos de terror que siempre me ha llamado, o siempre me la compañía, cuando llega la hora de decirle al creador, ten cuidado, no te pases en hacer un juego demasiado bueno de miedo, es decir, no des mucho miedo, porque al final lo que estás es quitándote consumidores, porque a la gente, es verdad que hay un amplio sector de gente que le gusta el género de terror, pero la verdad es que hay mucha más gente que no le gusta el género de terror. Entonces, si te pasas dando miedo, es posible que crees tal situación en la que la gente ni se digne a probar. Yo, por ejemplo, se lo digo a la gente, Resident Evil 7 en VR es terrorífico. Terrorífico de verdad, de estar acojonado seriamente. Pero entonces, yo creo que ahí te estás bajando consumidores al final. Pero yo creo que ahí es donde prima el game design. Es decir, que el juego tiene que ser también jugable, no que te dé tanto miedo que no quieras seguir. Pero no creo que sea por audiencia. Tienes una esquina ahí, ¿no? Claro. Es que por lo que dicen de PT es que hablan verdaderas barbaridades de la sensación de terror. Yo te digo que yo con PT, esto va a estar muy feo decirlo, me llegué a aburrir porque no sabía qué hacer. Para mí eso es un problema, porque tenías que coger el teléfono a una determinada hora, mirar en cámara a un determinado punto, porque si no dabas vuelta y al final el efecto te causa terror al comienzo, pero te acaba aburriendo porque es un bucle. Pero de bueno. Todas formas, lo de PT está exageradísimo. Era una demo que salió muy bien, pero sí. Realmente Kojima no ha hecho ningún juego de terror hasta el momento. Entonces, hombre, a ver, tampoco había hecho ningún simulador de globo y lo ha clavado, eso es cierto. Exacto. Así que no es un hombre de una sola saga, es capaz de hacer un buen juego, pero ya hay que esperar un poco, que mucha historia por la demo, pero no sabemos realmente qué es lo que va a hacer y si va a funcionar bien o realmente no sabe hacer un juego de terror. Es que tiene sus claves y no todos los juegos de terror funcionan. Pero yo creo que él sí va a rodear de gente muy buena, con Guillermo del Toro, con este artista japonés que hizo... Junji Ito. Junji Ito, que es impresionante. Es decir, que él se iba a rodear de la creme para hacer esto. Madre mía. Pues Junji Ito da mucho miedo, ¿eh? Sí. Son cómics, mira que las hojas no se mueven de ahí, pero caray. Sí. Y luego por otro lado tenemos ese juego, ese proyecto Mara de Ninja Theory, que también iba a explorar una parte también del miedo, del terror psicológico, que también tiene muy buena pinta. Yo creo que veremos un buen enfrentamiento, ¿no? entre estos dos. ¿Y creéis que irá sobre una pandemia y cómo está encerrada la gente? Hombre, yo te digo que ahora los creadores, los artistas, están viendo florecer muchas ideas, porque se presta a eso. También os comento, Kojima precisamente ha demostrado que es alguien raro, diferente, y que si realmente en alguien se puede depositar la confianza en que va a ofrecer un producto diferente o alternativo a lo que ya existe, ese es Kojima, porque es dentro de lo mainstream la persona más alejada de los circuitos convencionales. Oye, y menudo ego. No he hecho un juego de terror en la vida, pero como yo paso miedo, sé que puedo hacerlo mejor que todos los demás. Sí, es verdad. Lo cortés no quita lo valiente, pero no sé, yo creo que cualquiera que haya jugado a la saga Metal Gear o haya jugado a este Death Stranding, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero cómo te planta esos mensajes en pantalla, tú tienes el juego delante y sin saber que es de Kojima, sabes que lo ha hecho él. Sí. Sí, eso. Sí, el sello se ve, vamos, a kilómetros, yo creo. Y bueno, yo creo que al final Kojima está intentando experimentar, ¿no? Yo creo que la salida de Konami ha sido una liberación para él en cuanto a innovación y está experimentando con géneros nuevos, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad y ver si evidentemente va a ser su primer juego de terror, pero también era su primer juego de andar, ¿no? Sí. Entonces, veremos. Yo tengo mucha confianza en este hombre que es un rompe-establishment de manual, así que muchas ganas de ver. Y como creativo, incluso creo que es sano explorar otros terrenos, salirte de lo que haces siempre. Y eso se le nota que Kojima tiene ganas de trastear con el terror, con el miedo. Yo solo le pido una cosa, por favor, que no estemos 5 años viviendo de teasers. Bueno, a él le encanta eso de los trailers. Ya, ¿eh? Lo sé. Metal Gear Solid 5, no sé cuántos trailers salieron. Wow. Pero fue alucinante la de montajes. Y además que el tío disfruta haciendo el montaje de cada trailer. Me encanta. Pero yo creo que no pasará eso, porque antes se lo podía permitir porque estaba en Konami, pero ahora es su estudio, ¿no? Es decir, que tiene que pagar las nóminas cada mes. Bueno, con Death Stranding mira lo que ha hecho. Pero Death Stranding no ha tardado mucho en el desarrollo, ¿no? Que han sido 3 añitos. Puede ser. O sea, que a mí me ha parecido que para un juego con el aspecto increíble que tiene, el tiempo de desarrollo ha sido muy rápido. Así que espero que para el de terror sea algo parecido. Ya veremos. De momento sabéis que Death Stranding sale ahora en PC dentro de poco, que ha estrenado modo foto, que aún tiene mucha cosa que dar. Continuamos porque de Hideo Kojima tenemos que pasar a Gearbox, a los trabajadores de este estudio que dicen que tienen un, bueno, se sabe que tienen un salario comparativamente inferior al de otros grandes estudios de la industria del videojuego. Ellos siguen un modelo poco habitual, los creadores de Borderlands, como todos sabéis, y es que la compañía compensa esta situación con una serie de bonos que vienen del reparto de ganancias cosechadas por cada juego que desarrollan. El 60% del total va para la empresa y el 40% restante se reparte entre los desarrolladores. Claro, teniendo en cuenta el éxito que ha cosechado Borderlands 3, era de esperar que esos bonos pues fueran muy generosos, más de lo que finalmente ha sido, hay que decirlo, porque de acuerdo con un grupo de trabajadores que han sido entrevistados anónimamente por Kotaku, el presidente de la compañía Randy Pitchford informó a comienzos de la semana que Borderlands 3 ha resultado ser un juego particularmente caro de producir, razón por la que los bonos de 5 y 6 cifras que se les había prometido van a ser significativamente más bajos. ¿Cuánto? Pues eso va a depender de varios factores, por ejemplo, la veteranía de cada empleado. Esto es interesante porque el conocido periodista Jason Schrader, él averigua que factores como la transición que ellos pasaron del motor Unreal Engine 3 al 4 a mitad del desarrollo, las expectativas de ventas que al parecer no se ajustaron del todo bien, el incremento de la plantilla, todo eso va a afectar a cuánto dinero van a ganar los trabajadores. ¿Qué ocurre? En este artículo de Kotaku se refleja que esta noticia tan decepcionante va a frustrar los planes de muchos trabajadores y que mucha parte de esa plantilla posiblemente abandone la compañía. Es un sistema raro y por eso creo que había que comentarlo, lo que ocurre con Gearbox, que a priori creo que es un sistema más o menos justo o equitativo, es decir, que en función de cómo funcione un juego, pagarte en consecuencia. Hombre, no es lo habitual en esta industria, porque es lógico, y también hay que decir, ahora hablaremos de Randy Pitchford, vaya personaje, pero no sé qué os parece, si esto es algo que os pilla de nuevas, esta forma de trabajar, el que incluso un juego como Borderlands 3, que ha sido un pelotazo en ventas, cualquiera pensaría que como trabajador del estudio iban a ganar más dinero, y estamos viendo que no. No, a mí particularmente esta manera de trabajar, no sé si compensa, porque al final es como vive el empresario. Y el empresario lo que hace es que se arriesga. Por eso un empresario gana mucho más dinero que un empleado. Y es porque el empresario arriesga y ese riesgo le supone un beneficio mayor por poner su dinero en las cosas, ¿no? Aquí lo que estás haciendo es trasladar ese riesgo, se lo estás trasladando al trabajador. Que es que trabajes lo que trabajes, más o menos, te estás arriesgando a que si el producto funciona o no, vas a cobrar más o no. Al final no deja de ser no una compensación por tu trabajo, sino una compensación por el riesgo que la compañía asume, que no es precisamente el tuyo. La compañía puede estar haciendo un tipo de políticas distintas a las que tú piensas o como tú lo harías, pero el caso es que el beneficio propio personal por tu labor no es el equiparable a horas de trabajo, sino al trabajo que hagan otros, por ejemplo, marketing, estoy hablando de, o al final el diseño de juego total. No creo que sea la mejor manera de compensar a un trabajador porque no te pagan por lo que haces, sino por cómo el producto funciona, y eso no es culpa tuya realmente. A mí me recuerda un poco, y supongo que Tony también está de acuerdo, al sistema que tienen para el fútbol, ¿no? Para los futbolistas, que tienes como tu sueldo base fijo y luego tienes esa prima, ¿no? Por objetivos. Exacto. Sí, esto me gustaría tenerlo yo, pero no ha habido manera. Sí, a ver, pero esto se aplica a cualquiera del estudio, porque yo intuyo que esto será a cierta gente, no a todo el mundo absolutamente, ¿no? Evidentemente no podemos meternos en eso, pero sí que es cierto que Gearbox como estudio ha tenido polémicas muy gordas y que está en manos de personas que yo no sé si están haciendo una buena gestión. Recordemos el caso de Colonial Marines, cómo estaban desviando fondos para otros proyectos dentro del estudio mientras a Sega le decían, sí, el juego va bien. Robaron a Sega, literalmente. Sí. Cogieron su dinero para otra cosa. Pero es que este Randy Pitchford, hay una historia fantástica, es que es emocionante, hay que decirlo. El mandamás de Gearbox, que un día va a un restaurante tejano, se pide allí pues su comida habitual de ese restaurante y se deja un pendrive. ¿Qué tiene ese pendrive? Ojito, pornografía infantil, es por lo que se le ha acusado, y también información corporativa confidencial del estudio. Fue demandado dentro de por otro jefazo dentro, otro empresario de Gearbox, quedó en nada porque lo que hizo fue pagarle para que callase la boca. Pero claro, es que hay una serie de cosas. También se le ha denunciado a este hombre por atribuirse cheques del propio estudio por una millonada de dólares, que son cosas que tú dices, bueno, si es un estudio consolidado que se supone que hace las cosas bien, no se debería permitir que ocurriese esto y además se expusiese públicamente. Tú imagínate, ¿cómo se te puede dejar? ¿Cómo puedes dejar un pendrive con información crucial de tu empresa y con otras cosas, presuntamente, porque me parece tan fuerte que no quiero ni creerlo, en un restaurante? Es que es increíble. No, eso pasa mucho en la directiva. La segunda parte, afortunadamente, no, pero la de dejarte el portátil en el taxi, la de dejarte eso, imagínate un pendrive que es mucho más pequeño y puede tener toda la importancia del mundo lo que llevas, pero hay gente que tiene una mezcla de despiste y soberbia que se las trae. Y esto lo sé porque al vender muchos portátiles, en muchas ocasiones es por culpa de esto, de que terminas teniendo que coger y ponerlo. Pero bueno, en cuanto al estudio, a mí me sigue alucinando que hayan vendido 8 millones de copias del juego, que es un pelotazo, uno de los juegos más vendidos del año, y que ahora estén saliendo con lo de no, es que ha sido muy caro de producir, pero si es un shooter, no parece que tenga tanto como para... Es decir, no está revolucionario ni tan nuevo como para eso. Vale, pasaron del Unreal Engine 3 al 4. Oye, yo no sé, Tony, si tú lo sabes, si hay compatibilidad entre los dos motores, si se puede aprovechar parte de lo que se haya hecho en uno con el otro. Parte sí, porque al final es una evolución muy bestia, hasta donde sé, pero no sé si directamente puedes, como en Unity, de importar de un proyecto hecho con Unity 2018, abrirlo con 2019, por ejemplo. Claro. Pero sí que hay mucha funcionalidad similar, pero aún así hay que rehacer muchas cosas. Me imagino que sí, pero me imagino que no será lo mismo que el salto, por ejemplo, del CryEngine al Unreal Engine. No, porque ahí son dos distintos. Ahí tienes que realmente hacer un remake del proyecto. Claro. Por eso, en fin, que no sé, que son explicaciones raras que no sé yo qué tal les van a sentar a los, a los trabajadores. Bueno, mal, seguro. Yo, conforme estabais hablando, me he querido meter para ver lo que os he contado, por si se me ha olvidado algún dato. Hay que decir que esto sale a la luz por un antiguo socio, que es que ni siquiera ha podido hablar porque no está dentro del propio estudio. Un señor que se llama Whit Callender. Pues esto es lo que dice la noticia. Callender, amigo de la infancia del propio Pitchfork, alegaba en diciembre del año pasado que el ejecutivo le había estado acosando constantemente por su fe cristiana y sobre todo aseguraba que este se había quedado 12 millones de dólares de royalties y que había perdido un USB en un restaurante tejano con información corporativa sensible, así como con pornografía infantil, amén de otras acusaciones relacionadas con menores. Al final todo esto se saldó con un ajuste económico entre ellos, quedó en nada. Ahora sabemos esto que está ocurriendo dentro de los trabajadores. 8 millones, es que es una barbaridad el número de copias vendidas, que se siguen haciendo DLCs, que el juego yo creo que ha superado las expectativas y que al menos a los fans, yo tengo el juego desde el día de salida, a mí me ha encantado. Es lógico que si tienes un sistema que al final se basa en recompensas según tu trabajo o cómo ha sido recibido el producto, si el producto ha ido bien porque esos son datos empíricos, lo lógico sería que se retribuyese también a los empleados. Es muy raro. Pero yo iba a decir que es que el problema está en que no solo es lo que ganas, sino lo que te gastas para lo que ganas. Y es la excusa del empresario, ¿sabes? Es que al final ese es el problema, que está haciendo una práctica que no es justa para el trabajador, porque al trabajador lo que se gaste la empresa en hacer el producto no le debe de importar, él tiene que hacer su trabajo. El que decide cambiar de un Real 3 al 4 no es el trabajador. Por lo tanto, no le tenía que repercutir a él ese esfuerzo. No lo sé. Yo creo que aquí hablamos siempre de muchas compañías que todos conocemos, de Gearbox en este caso, de Sony, de Microsoft, de Nintendo, evidentemente no por cosas tan sórdidas, pero si os parece, hay una que a lo mejor vamos a escuchar de ahora en adelante, que es Amazon. Amazon ocupa el bloque principal del programa de hoy. Y es que The New York Times ha publicado un artículo dedicado a los esfuerzos que Amazon está haciendo para convertirse en un creador y distribuidor de videojuegos. En el texto se afirma que el gigante de Internet ha decidido invertir cientos de millones de dólares en lograr este objetivo. Un dinero que se dedica a la construcción de un servicio de streaming conocido bajo el nombre en clave de Project Tempo, además del desarrollo de juegos originales y la expansión de las funciones de Twitch. Y no es la primera vez que se habla del servicio de juegos en streaming de Amazon, cuyo objetivo sería competir contra Stadia de Google y Project xCloud de Microsoft. Bueno, hace varios años que la compañía se encuentra trabajando en sacar adelante esta iniciativa y unas labores que incluyen el desarrollo de la tecnología necesaria y conversaciones, pues como es lógico, con un montón de editores, de distribuidores, para poder llevar sus juegos a esta nueva plataforma. El objetivo, pues, pasa por poner en marcha una primera versión de Project Tempo, ojito, en 2020. Pero claro, el coronavirus podría alterar este plan inicial. Según las fuentes del The New York Times, es posible que estas restricciones que ha provocado la pandemia retrasen el lanzamiento de este Project Tempo hasta 2021. Ya lo veremos, no es el único pilar en el que se sustenta esta entrada en el mundo de los videojuegos. También tenemos otra iniciativa muy importante, como es esos juegos originales bajo el sello de Amazon Game Studios. Uno de los proyectos más ambiciosos se llama Crucible, o Crucible, como lo queráis decir, que es un shooter por equipos con elementos de Battle Arena. Su lanzamiento, de hecho, estaba previsto para finales de marzo, pero como veis, no ha salido por el coronavirus, pero que desde luego va a llegar, se ha retrasado a mayo, ya veremos qué tal sale. Sabemos que lleva como mínimo 4 años en desarrollo y que en ese tiempo pues ha sido rediseñado muchas veces. No es el único juego, aparte de este Crucible, van a llegar un MMO. Tenemos un juego que se llama New World, un título ambientado en un alternativo siglo XVII, cuyo lanzamiento está anunciado para mayo, y luego otro juego basado en El Señor de los Anillos, del que por ahora pues no se sabe demasiado. Y queda algo, queda una tercera iniciativa, un tercer pilar dentro de Amazon. ¿Cuál es? Pues sería precisamente Twitch, aumentar sus capacidades, hacer que la plataforma gane peso, dando más títulos, como sabemos, gratuitos, con posibilidades interactivas como ocurre en Mixer, y hacer que gane aún más importancia. Por tanto, recapitulamos, Amazon, una nueva compañía que se suma a esto de los videojuegos con 3 pilares. Por un lado, ese Project Tempo, que competiría con Stadia y con Project xCloud, juegos propios como este Crucible, y por último, Twitch como esa plataforma de preferencia a día de hoy para hacer streamings. ¿Qué os parece todo esto? ¿Veis a Amazon con el suficiente músculo para quedarse ya en el mercado? Uf, músculo seguro, ¿eh? Es que hay que pensar que Amazon lo tiene todo para poder ser una compañía total. El hecho de ya tener la plataforma de distribución de juegos directamente, pues claro, no olvidemos que ya es uno de los mayores las compañías que tienen ese servicio de servidores mundial, junto con Microsoft, están ahí. Y después tienen ese sistema de distribución de juegos, tanto físico como digital, para todo el que lo quiera usar. Es decir, ellos mismos tienen toda la ganancia 100% del producto, porque no tienen que ir a nadie a morir para vender el producto. La verdad es que como negocio lo podrían hacer muy bien, y después solo les falta hacer buenos juegos, que al final es lo que uno necesita. Wow. Yo estoy viviendo, chicos, un déjà vu con esta noticia, porque me recuerda muchísimo a cuando nos planteamos cómo iba a ser Stadia con Google detrás, que si iba a ser un músculo, que si iba a tener la potencia como para poder llevar esto adelante. Y todos lo recibimos como con mucha ilusión y decir, ¡buah, se va a comer al mundo Google con su nueva política, sin consola, todo por streaming! Y luego hemos visto que se ha pegado el tortazo, a mi manera de ver, ¿no? Entonces, estoy un poco con los pies en la tierra con Amazon, ¿no? Todo yo creo que va a consistir en cómo planteen su modelo de negocio. Yo creo que eso va a ser lo más fundamental de todo, porque a mi parecer Stadia no ha sido todo lo que yo me esperaba para poder entrar dentro de su ecosistema, y veremos si Amazon sigue por esos derroteros o cambia de parecer, ¿no? Yo creo que eso va a ser determinante, vaya. Creo que nos estamos olvidando de un detalle importante. Estaban hablando que iba a salir Crucible para marzo, que se iba para mayo, que el Project Tempo salía en este año. Pero, ¿habéis oído hablar durante todos estos meses de Crucible, de los otros juegos o de Project Tempo? Yo es de que... New World sí que lo vi, pero no me acuerdo dónde. No sé si fue una Gamescom, en unos Game Awards, pero un tráiler de New World sí recuerdo de haberlo visto. Y del Señor de los Anillos, pero de los otros la verdad es que no he visto nada, tienes razón. A lo que me refiero es a que es muy raro, porque es que hasta Google, que me pasa como Aitor y tengo un déjà vu bastante importante con esto, tuvieron una buena presentación. Luego ha sido como ha sido, pero la presentación tuvo su eco, su importancia, nos hicimos eco de ella, todo el mundo con muchísimo interés mirándolo, y es que Amazon ni siquiera ha hecho la presentación. No sé si es que estas compañías especialistas en servicios en la nube no entienden el mercado de videojuegos como sí lo entiende Microsoft, porque mantiene información sobre xCloud, no exagerada, pero sí constante en el tiempo. Me gustaría... Saben beta, enseñan, hablan que lo van a sacar uno con otro. No sé, está siendo demasiado opaco Amazon. Si realmente quieres sacar un servicio este año y tienen los juegos que van a salir para este año, si te los digo juegos algo, se venden porque te den ganas de comprarlos. Si ¿no? te digo algo, me gustaría también recalcar una cosa. Phil Spencer le han preguntado muchas veces, ¿cuáles son tus rivales, tus competidores? Si es Sony, si es Nintendo. Y siempre ha dicho, al menos de cara al público, luego en línea interna, imagino que llevarán sus propios códigos, que sus rivales, los de Microsoft o Xbox, no es ninguna de esas dos compañías. Se llama Google. Se llama Amazon. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay que obviar este Project Tempo, que si no se sabe nada es porque no está anunciado. Esto lo dice New York Times, lo han dicho otros medios, es una realidad, pero no tenemos un anuncio oficial. Y ojito, porque ahí es donde realmente podemos ver los recursos que destinen Amazon, porque al final, como decís, nada de esto es garantía de algo. Google parecía que se iba a comer el mundo y de momento pues se está comiendo otras cosas, no el mundo. Y al final lo que sí que tienen es un montón de bagaje, de dinero a mansalva, que eso no asegura calidad, pero que desde luego es una base desde la que partir. Yo creo que si no hemos escuchado demasiado de estos juegos, aparte de por el marketing o lo que sea, es porque yo los veo y me parecen muy genéricos. Totalmente, totalmente. Falta por ver el del Señor de los Anillos, que sí que es una IP reconocida. Pero claro, es que no han enseñado casi nada, ¿no? Es que a lo mejor ellos querían ahora hacer esa presentación. Este año lo tenían marcado como el año de presentarse de una manera potente, el mismo año que salen las nuevas plataformas. También digo, en ningún momento se ha dicho si van a hacer juegos para otras plataformas ni nada, porque como poder... Yo creo que no tienen ningún problema en sacar juegos que los puedan vender en las consolas de Microsoft o de Sony. Y después, lo dicho, ellos pueden distribuir los juegos a todo el mundo a coste cero. Que es que les interesaría, lo tienen bien para poder hacerlo mejor que Google, porque Google al final necesita casi obligatoriamente un ecosistema cerrado en su propia plataforma. Pero Amazon no. Amazon puede compaginar una cosa con la otra sin ningún problema. Sí, aún así yo creo que todos los juegos que vaya a sacar Amazon me sale raro que saliesen en físico, ¿no? Esto está más planteado para jugarlo por streaming, entiendo. Este New World, ese Crucible... De hecho, Aitor, hay un dato interesante. Quien está ahora mismo en la cúpula de esta sección de videojuegos de Amazon es John Smedley, que era el presidente de Sony Online Entertainment. Es decir, qué experiencia tienen precisamente en este ámbito. Yo creo que será como un pack, una estrategia, como tú dices, si tienes Project Tempo, estos juegos los vas a poder jugar no solamente de forma del streaming, sino otro pilar que también tenemos que abarcar, que es Twitch. Twitch como plataforma de streameo, que eso es innegable, y Twitch como cliente también para bajarte juegos, que todos tenemos que instalado ya, lo de Twitch. Sí, que ya funciona. De hecho, todos los meses, quien tenga el Prime, es que hay mucha gente que se le olvida esto, ¿no? Pero todos los meses regalan juegos. Últimamente es que los juegos que están dando son los que son. Vamos a ser sinceros. Bueno, este mes ha sido espectacular, pero tiene razón. Últimamente ha bajado mucho. Pero ¿sabes por qué, no? Quiero decir, dejaron de vender juegos a través de Twitch que iban a hacer la tienda y entonces bajó la calidad muchísimo. Supongo en espera a que cambiara algo. Y ahora ya solo dan solo porque estás apuntado a Prime. Pero antes era para intentar potenciar su propia tienda. Por eso el primer año fue espectacular. Sí, de hecho, veo un paralelismo grande entre Google y Amazon, porque recordemos que Stadia nos lo vendieron como que directamente desde YouTube tú podías pinchar en el juego y ya directamente jugabas, ¿no? Y yo creo que con Twitch a Amazon le puede pasar lo mismo, ¿no? De hecho, se pueden rivalizar, ¿no?, ambas plataformas, Twitch y YouTube, que de hecho ha habido un trasvase de gente de YouTube que se ha ido a Twitch. Parece que Twitch está ganando entero, se está convirtiendo en la plataforma, si ya no lo era, de directos por antonomasia. Tenemos ahí a Mixer en la sombra intentando rivalizar, pero de momento yo creo que es el rey indiscutible. Es que parece, sí, bueno, como que Amazon es la advenediza que no entiende de videojuegos, pero es que teniendo a Twitch de su lado, hombre, algo tienen que saber. Eso, y además tienen que tener, tienen que poseer de datos de los usuarios, nada más que el hecho de saber qué ve la gente, qué interés tienen en según qué juegos por Twitch, eso es una información privilegiada. Es que sí, porque abordas a lo que quiere que juegue la gente y dices, pues voy a hacer un juego de esto, ¿no? Lo puedes planificar mucho mejor. Sí, hicieron la típica de premiar más al creador de contenido que al consumidor, que fue lo que Twitch yo creo que lo hizo atractivo, ¿no? La mayoría de gente hace directos en Twitch porque ganas más haciendo directos en Twitch que en YouTube. Y al final pues está ese trasvase. Y últimamente yo es que cuando te metes en Twitch ves gente que ya empieza a cocinar en directo, empieza a hacer vídeos de deporte en directo. A estudiar. Antes tú solo veías en Twitch, lo digo, pero cuando digo antes no me refiero a hace mucho tiempo, meses, pocos meses atrás, solo eran videojuegos. Básicamente videojuegos y charlas, y poco más. Pero es que ahora hay de todo. Twitch ha ampliado el abanico de una manera que, y al final te das cuenta de lo bien que lo hace Amazon. Twitch no era nada cuando la compró Amazon y ahora es un rival importante para YouTube. De hecho, hoy hemos hablado de ese Summer of Gaming, de este evento de IGN. Twitch va a estar ahí, pero es que Twitch también ha apoyado otros eventos en el pasado, como el propio E3. Es decir, que al final no deja de ser un patrocinador importante y que algo tienen que saber. Es decir, conocimiento poseen. Y no solamente eso, las licencias que tiene Amazon. El Señor de los Anillos, que va a salir una serie, que por cierto Bayona ahora mismo la está rodando, o creo que se ha tenido que quedar el pobre allí en Islandia. Pero es que si te lo montas bien, tener el Señor de los Anillos es una licencia potente. Hombre, es que la cantidad de fans que se comprarán el juego por comprarlo, porque tienen que tener el juego del Señor de los Anillos, eso ya es algo... Yo Amazon lo veo muy inteligente, porque ellos saben que la marca Amazon es una marca más bien de venta, ¿no? Ellos entienden que no es la que... Pero lo hacen muy bien a la hora de direccionarlo todo a Twitch, ¿no? Parece como que su marca de videojuegos es Twitch. Entonces están sabiendo muy bien hacerse con muy buenas marcas, como tú bien dices, El Señor de los Anillos, Twitch para el mundo del videojuego, y al final no te extrañe que al final hagan un sello particular de videojuegos para nombrarlo de una manera distinta y así reconvertirlo todo a un mundo diferente, que al final en eso yo creo que Amazon sabe hacer muy bien las cosas. De hecho, también otro paralelismo que veo, ¿no? Google, creo que su gran carta de presentación fuese Baldur's Gate 3, y aquí lo veo lo mismo con El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, que por cierto, me estáis diciendo que no es Islandia, que es Nueva Zelanda, es verdad, que a ver si ahora nos van a bombardear a comentarios diciendo que no tenemos ni idea, que somos lo peor del mundo. ¡Farsantes! Pues Nueva Zelanda, que además todos hemos visto esos planos del Señor de los Anillos, fantástico, impresionante, y seguro que la serie pues sale genial. Vamos a estar pendientes. Creo que Amazon va a ser un nombre que va a sonar mucho en este programa en los próximos meses, si todo sale según cuenta en el New York Times, porque tienen muchos proyectos, tienen mucho que abarcar y que desde luego, mira, yo siempre lo he dicho, una más, mientras aporte y nosotros como jugadores nos veamos recibidos con más juegos, pues siempre va a ser perfecto y maravilloso. Así que si os parece vamos a dejarlo en este punto, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos para seguir aquí hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso, como estábamos diciendo, porque efectivamente tenemos videojuegos de los que hablar. Tenemos esta sección que ya sabéis que no es ese espacio donde analizamos juegos, no es algo que solamos hacer, sino todo lo contrario. Contamos nuestras experiencias, percepciones, eso que estamos sintiendo en el cocoro cuando tenemos delante un producto que nos emociona. Productos que a veces nos hacen sentir empatía, sentimientos tan bellos como el amor, y otros que también sirven para descargar esa violencia contenida entre cuatro paredes por culpa de la cuarentena. No sé, más o menos lo intuyo, pero Atreides, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, puedo adelantar que el juego romántico no es. Lo de estar en la cuarentena lo que tiene es pues que de vez en cuando, como bien dices, hay que descargar adrenalina. Y hay quien se dedica a vender nabos, lo que está muy bien, y hay quien se dedica pues a arrancarle el corazón a la gente, lo que no sé si está muy bien, pero relajante es. Y estoy hablando, claro, de Mortal Kombat 11. Soy muy fan de los juegos de lucha, y qué mejor para desestresar que coger y olvidarte de todo y ver los exageradísimos que son en las secuencias de lucha. A mí me parece que es un juego legendario. El primer Mortal Kombat creó muchísima polémica y desde entonces ha habido, creo que 27 años y creo que han sido 20 y tantos juegos distintos, 11 canónicos. Entonces, bueno, a mí me ha parecido un juego que merecía la pena probarlo, pero también es verdad, era un juego que estaba bastante caro y estaba esperando encontrar una oferta. Y mira, ha surgido ahora. Entonces, bueno, hay una cosa muy buena de NetherRealm, los creadores del juego, y es que hace unos años se dedican a cuidar mucho al jugador al jugador solitario, a single player. Y es mi caso, a mí me gustan mucho los juegos de lucha, pero no la parte competitiva, sino la parte de pegarle a la consola, vamos, a la CPU, por aquello de que me cuenten la historia y demás. Y NetherRealm revolucionó todo hace unos años con el Injustice y con el Mortal Kombat 10 y eso, poniendo muchísimas horas de juego, una buena historia y que fuera muy largo. Este, concretamente, es la continuación de Mortal Kombat 10 y continúa con la historia donde terminó. En este caso, resulta que lo que pasó en el juego anterior, que no voy a spoilearle a nadie, no le gustó mucho a una diosa del tiempo, una tal Crónica, que cogió y decidió que Raiden, uno de los principales personajes del juego y que lleva desde el primero, lo que había hecho, había alterado las cosas de tal forma que a él ya no le convencían y decide cambiarlo. Este cambio que hace podría haber sido tan sencillo como, pues ahora, como soy la diosa del tiempo, vuelvo al Mortal Kombat original y dejamos todo así. No. Aquí lo que han hecho ha sido mezclar el pasado y el presente al tiempo. Con lo cual tenemos multitud de personajes con una historia bastante enrevesada, con muchos giros, que en realidad mientras va desarrollándose lo que hay son muchos enfrentamientos. Y tiene una cosa muy buena y es que el modo historia hace que juegues con muchos personajes distintos, que a lo mejor si te dedicas solamente a pelear en el modo arcade, bueno, el peculiar modo arcade que tiene, pues elegirías un personaje o dos, pero aquí terminas probando prácticamente todos. La historia está bien, es enrevesada, tiene sus giros, tiene momentos dramáticos que veremos cómo se solucionan, porque tengo que decir que voy por la mitad y todavía no está. Y ha habido algún muerto que dices, no, no pueden matarla, pero la han matado y no digo a quién. Y dura, supongo que unas 6 horas, y puede ser, porque voy por la mitad y más o menos llevo 3 horas. Y sí, puede ser perfectamente. Hay una cosa que me ha gustado de este Mortal Kombat y que me llama la atención y es el nivel de dificultad, que tiene nivel de dificultad para cualquiera. El nivel medio, que es con el que juego, es el nivel medio según nuestros estándares actuales, pero yo creo que ni siquiera entraría en el Mortal Kombat original porque el nivel muy fácil de Mortal Kombat del original es más difícil que el nivel medio actual. La victoria es cuando vas terminando los combates, te va dando monedas y objetos para que puedas personalizar los personajes para el modo online y para poder gastar ese dinero en otro modo que tiene, que es el modo cripta. El modo cripta permite conseguir premios, es un entorno 3D que vas recorriendo y que tiene desafíos y premios en los que tú pagas, se abre y te los da, que luego los puedes utilizar para esa personalización que comentaba. Tiene, de todas formas decía que tiene mucho contenido para un jugador, pues aparte tiene las torres del tiempo, que son unas torres en las que vas derrotando a los distintos enemigos y que van variando cada X tiempo para que tenga desafíos distintos. A veces te enfrentas con un gran jefe, a veces son varios contra los que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo en circunstancias que te ponen, pues no sé cuántos ganchos, bueno, depende. Te van dando distintos desafíos y hay que cumplirlos. Es muy variado y bueno, está bien para entretenerse. Luego tienes las torres clásicas en las que vas ascendiendo por ellas, eliminando enemigos, y es la forma de saber los finales de los distintos personajes de Mortal Kombat. O sea que más o menos esa es la parte para un jugador. Luego tienes, por supuesto, el modo versus para poder jugar con amigos o contra la máquina, y tienes un modo que se llama torneo, que es con un amigo para participar en un torneo. No lo puedes jugar en solitario, aparte de toda la parte online. O sea que la verdad, el juego pues aporta muchísimo. Gráficamente es el más espectacular de todos los que han hecho, lo que está muy bien, porque al ser el último es lo suyo, se lo han currado mucho, y los personajes son enormes y se mueven muy bien. Lo que se mueve muy bien es muy peculiar, porque si habéis jugado al Mortal Kombat original, o a casi todos, tienen unos movimientos un poco bruscos y una forma de andar de moverse un poco peculiar. Supongo que fue de la captura de movimientos para una consola de 16 bits o para la máquina original, pues oye, no había lo avanzado que está ahora mismo. Y aunque ahora no se mueve igual, sí que sigue recordando esa forma ligeramente brusca. Que bueno, a mí me gusta, la verdad. Aunque sea un poco raro, y en otros juegos, pues como los de Dora Life o así, o los Tekken, se mueven mucho más fluido. Pero bueno, tienes también un modo para aprender, tienes 23 personajes más 2 desbloqueables. Y en definitiva es un juego que me está gustando bastante. Me está gustando bastante, y no digo que me está encantando, porque es demasiado deudor del anterior. No solamente es una secuela, sino que es completamente continuista. Y los cambios son muy mínimos. E incluso me ha parecido ligeramente menos violento, que no sé yo ya si esto es cosa del confinamiento o qué, pero me parecía más violento el otro, a pesar de que tiene secuencias impactantes. Y los finish him, por supuesto, continúan ahí. Entonces, bueno, está muy bien, pero yo creo más que un juego podría haberse considerado como una gran expansión, porque ya digo, es muy, muy continuista. Pero si lo encuentras a buen precio y te gustan los juegos de lucha, es un gran juego de lucha y lo recomiendo muchísimo. ¿Y tú juegas bien? Sí, ¿por? No, por curiosidad, porque a ver, a mí me pasa que a mí me gustan algunos juegos de lucha, pero luego soy malísimo. Ah, bueno, vale. Pero eso es lo que tiene de bueno, que juegues como juegues, puedes adaptar la dificultad, que no te pasa con los primeros Mortal Kombat. Ajá. Yo juego en el modo medio y no es demasiado difícil. A ver, la pega que tiene en el modo historia es que como vas cambiando de personajes, cada uno tiene sus técnicas. Entonces, pues no juegas igual de bien que si, por ejemplo, en mi caso yo suelo jugar siempre con Raiden cuando elijo un personaje. Pues a Raiden se tira todos los movimientos desde hace muchos años. Entonces, pues con ese juegas más o menos de forma fluida, aunque cambie alguna cosa. Pero en modo historia, pues muchas veces es más machacabotones. Y si subes el modo de lucha, se alarga infinitamente porque tienes que entrenar primero, las dificultades quería decir, porque tienes que entrenar primero para poder derrotar a los personajes con los que te encuentras. Uh-huh. Así que lo de que juegas bien, pues relativamente, medio. Claro, también te digo, yo sé que tú eres mucho de la experiencia monojugador, pero ¿has probado el online? ¿Te no. defiendes? No, ¿no? Nada. No lo he probado. La verdad es que no me interesa el competitivo porque tengo un mal perder. Entonces, me gusta el mando que tengo, que uso un fighting stick pequeñito, que me gusta, vale. Y me gustaría conservarlo, ¿sabes? Así y la que pared mejor no también, jugar online. ¿Eh? Pero la pared... el motivo me encanta, ¿eh? Sinceridad ante todo. Sí. Estoy con Atreides. Yo soy de los que odia perder, pero me gusta el competitivo y me pico. Y con el Rocket League me cargué un mando estampándolo contra el pomo de una puerta. Que está. El pomo tiene algún bollo, sí, por sí, favor, sí. No puedes decir eso aquí públicamente. Mando de 360 en Requiem Scatting Patch. Te van a tomar como yo que sé. Que me pasó igual, ¿eh? Quiero decir, madre, no con ese, pero con el FIFA. Yo me he cargado un mando y hemos pintado de nuevo la pared del salón. Como el niño alemán de YouTube. A ver, es que yo no di al pomo de la puerta, yo fallé el sofá, ¿sabes? Di justo encima, así que hice un bollo importante. Así que por eso digo que descubrí que el competitivo, como me ponía más de mal la leche, y eso que luego gané, tengo que decirlo, gané la primera división del FIFA y todo orgulloso, pero me salió muy caro. No vale, merece la pena. O sea, no, que tú eres... No juguéis a Fortnite, ¿eh? No pongáis a jugar en plaque. Ojo, yo jugaba a Fortnite y he ganado y todo. Sí, yo también y es muy divertido. No me pasa eso con el Fortnite, vaya. Vale. Bueno, a ver, torneo 3D Smash, desapuntados a Atreides, Tori... Yo no tengo de Smash. Está bien saberlo, pues bien. Que estamos rodeados de niños alemanes. Porque es brutal. No, yo creo que aquí todos tenemos mal perder, ¿eh? O la gran mayoría... Yo digo una cosa, yo tengo una suerte, no sé si lo he contado alguna vez, pero yo soy muy tranquilo jugando gracias a mi gata, porque durante muchos años, ahora ya no porque pobrecita está muy mayor, durante muchos años he jugado con mi gata en el regazo. A ella le gustaba sentarse, ponerse en mi regacido y yo jugaba con el mando. Entonces, claro, yo no podía ponerme a hacer aspavientos porque si no el gato se asustaba. Entonces me educó a jugar tranquilo y ahora juego muy tranquilo. Soy una persona bastante pacífica con el mando. Es verdad que alguna vez puede soltar algún blasfemar o alguna historia, pero no me llevan los demonios jugando a videojuegos gracias a mi gata que me educó. Es que... Wow. Oye, qué bien. ¿Tú crees, Juanjo, que la próxima generación de consolas deberían venir con packs con gatos? Hombre, ¡ay, no! ¡Pobrecillo los gatos! ¡Pack de la vida! Un pack de casa, gatillos. Que escampes el gato con el mando. Mira, tú tienes que entender que el gato es el dueño de la casa y tú eres su sirviente. Entonces, evidentemente, tú eres el mayordomo de la casa de tu gato. La casa, mientras que tenga hipoteca, tenía que venir con gato, que es el que gestiona la hipoteca. Tenía que ser así. Como Tom Nook. Ay, desde luego. Aquí estamos con gatos. El mando de la PS4 lo tengo con una funda con correa. Con correa. Ah, sí, como si como fuese al perro. Como que con perro. Sí, vas acá a pasear el mando de la Atreides. Que se sujete en la muñeca. Nunca me he dado por lanzarlo. ¿En pero serio? Como el Wiimote. ¿Sí? Como el Wiimote, sí. Wow. Sí, como Wiimote. Estoy flipando yo ahora mismo. A ver, pero es verdad lo que dice Atreides, que todos tenemos experiencia cargándonos mandos. Si no nosotros, alguien cercano. Yo con el Wiimote, sí. Mi primo, el día que me la regalaron por Navidad, ya se cargó un Wiimote, le dio contra la pared. Lo mato. Pues fíjate. Me hace eso mi primo y lo mato. De hecho, tengo vetada a un par de personas para no tocar mis consolas por lo mismo. Es que no les dejo. Yo soy muy cuidadoso con mis cosas. Para eso no dejo que se acerque nadie. Y yo es que aprecio muchísimo esta PlayStation 4 porque es la edición especial de Batman, que viene con es el Batman grafiado, exacto. Y el mando es único. Entonces, si me lo cargo, me quedo sin él. Así que dije, como tengo mal carácter en algunas ocasiones, mira, le compro una funda, se la pongo y ya está. Además, coincide con los colores, queda bien, así que no me quejo. Y mira, ahí sigue. Lo puedo seguir usando sin que haya tenido ni un solo rasguño. ¿No has pensado en después de un tiempo dejarlo para exposición solamente? Sí, podría comprar otro mando, pero es que también me gusta. Entonces, yo qué sé, claro. Yo creo que te compras algo porque te gusta, lo que te apetece es utilizarlo. Uh-huh. Es verdad, es verdad. Pero bueno, mira, Mortal Kombat, me parece fantástico que lo traigas, que estemos hablando de violencia en estos momentos en los que a lo mejor no tenemos para desfogar. Pero yo voy a hablar de otro juego que también tiene su toque de violencia, ¿eh? Yo estoy ahora mismo que por las noches tengo pesadillas con un conejo que se llama Coty. Coty como el cantante, no sé si escuchabais la canción esa de nada, nada fue un error. Y canta también nada fue un error. Bueno, pues Coty es un conejo que estos días está en Animal Crossing, en el Switch. Sí, este conejo es una forma rara de empezar a la que estamos jugando, pero lo tengo que decir. Es un conejo con cremallera, ojo, ¿eh? Hay quien dice, y esto ya va en serio, hay leyendas urbanas de que dentro hay un asesino, hay un asesino en serie. Porque es verdad que si te alejas del conejo, deja de saltar y tiene como diciendo, uff, ya estoy harto de disimular. ¡Qué mierda de vida! Te lo juro, es así. Total, el conejo este, ¿por qué aparece? ¿Por qué no estaba antes ni espero vuelva a estar nunca en mi juego? Porque estamos en el evento de Pascua y ha llenado toda la isla de huevos. Vas a pescar. ¡Uy, he pescado un huevo! Hay un regalo volando. ¡Uy, que me acaba de caer un huevo del techo! Ahora resulta que vas a un árbol, anda, hay una pera, y al lado hay otro huevo. Le voy a dar una piedra, otro huevo. Anda, voy a desenterrar algo, otro huevo. Todo lleno de huevos. Sí, sí, sí, sí. Todos son huevos. Sergio, hay que decirlo. Estoy hasta los huevos de los huevos. En serio, huevo del conejo en la cara, ¿no? Yo estoy, de verdad, que me quita la gana de jugar, porque es que lo del conejo es alucinante. Y además que te persigue. Lo único bonito son los árboles, que han cambiado un poquito. Sí, eso sí. Sí, cerezo. Y aquí viene la novedad de este juego, y así ya enlazo con la que estamos jugando, es el crafteo, ¿vale? Aquí podemos ya hacer nuestros propios muebles, nuestra propia ropa. Vamos desbloqueando proyectos de bricolaje. Os pongo un caso. Consigues un huevo, ¿vale? Un huevo terrestre que lo has desenterrado. Y al personaje se le ocurre, anda, podemos hacernos un equipo, una vestimenta con forma de huevo. Y te conviertes en Calimero. Porque es que además igual, hasta con el gorrito, todo. Así que es muy chulo porque tiene ese componente de personalizar el de, pues voy a ir con mi hacha a cargarme árboles que me van a dar madera para poder hacerme una cama. Tiene ese puntito de volver siempre, de conseguir nuevos proyectos que puedes comprar, que puedes desbloquear, que lo puedes conseguir a lo mejor en una botella que te encuentras en la orilla del mar. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Es el Animal Crossing de siempre que tiene más y mejor de todo. Me parece el más pulido, visualmente es evidente que es una maravilla en comparación con los anteriores, y tiene ese punto de la pértiga que se utiliza para cruzar los ríos que tienen todas las islas y poder ir al otro lado. No sé, es un juego desde luego que te tiene enganchado porque los 30 minutos de rigor todos los días los tienes que echar, siempre hay algo nuevo, cada día aparece algún personaje más estrambótico que el anterior, que se aparece Camilo, que se aparece Juana, que se aparece un montón. Y me encanta porque mi experiencia jamás va a ser igual que la de otra persona. Este componente que nos contaba Nacho en ese mes pasado sobre Animal Crossing, de que era un juego que se podía etiquetar en el género de la comunicación, se entiende en todos los ámbitos. Cuando tú empiezas a jugar, te asignan una isla con una fruta autóctona, que no es igual a la de otros. La mía, por ejemplo, era la pera. ¿La tuya, Aitor, cuál era? La mía era la naranja. ¿Ves? Y yo manzana. Ah, amigo, pues fíjate. Entonces ya tienes ese primer punto de conexión de decir, ah, pues voy a conectarme con Aitor para que él me dé naranjas y yo le doy peras. Y a partir de ahí, os podéis imaginar, los vecinos que yo tengo no son los mismos que los suyos, las cosas que ocurren en mi isla tampoco son las mismas, y tiene ese componente de constantemente ir de un lado a otro, ir a una isla, visitar la de otro compañero, para poder ver cómo ha decorado incluso su urbanización, su calle, porque es alucinante. Yo estoy muy contento precisamente porque yo venía del DDS, el de 3DS, donde la comunicación estaba muy limitada, con esos códigos de amigo que todos conocemos, que siguen en Switch, pero es cierto que tenías que abrir la isla, dejar el portón abierto, no te podías mover al mismo tiempo que el otro le diese, y ahora es tan sencillo como cuando tú empiezas a jugar, ya te sale un bocadillo diciendo, Aitor está en línea, y tú dices, ah, ya tengo a esta persona agregada como amigo, puedo invitarla en cualquier momento, o incluso hacer jornada de puertas abiertas y que cualquier persona con un código que yo tenga y lo ponga en Twitter o en mi lista de amigos puede llegar a mi isla. A mí es un juego que me tiene enganchado. Es que tampoco sé qué decir de Animal Crossing porque es lo que es. Es hacer tu propia vida, tu propio simulador. Y solo que en un mundo idílico, evidentemente, porque el mundo real no es tan amigable. No, pero no sé, Aitor, tú también tendrás tu experiencia, que has jugado muchísimo. Sí, de hecho, estuve mirando con el contador de la Switch porque tenía bastante curiosidad en estos primeros 10 días, hasta que no llegas al 11º día, no te dan datos. Y había jugado como 40 horas en los primeros 10 días. Wow. Y dije, ostras, pues sí que le he pillado con ganas. Y yo tengo alguna pregunta sobre la saga en sí, porque claro, esta es mi primera iteración con ella y que tengas que construirte de cero la isla, me parece muy chulo, pero me llega a preguntar, ¿en los otros Animal Crossing? No, claro, tú ya la ciudad la tenías hecha. ¿Qué había que hacer? Claro, es que es ese... Y tienes que hacerlo todo, hasta las cosas de los vecinos se las tienes que hacer, se las tienes que pagar tú. Es que yo creo que eso también es interesante, de cómo ha pasado de ser un juego muy individual en todos los sentidos, por el mero hecho de que antes no había online y todo eso, y también el concepto, tú antes tenías tu hipoteca, la pagabas, que además esta es la lógica del juego. Lo que es la casa entera te vale X, pues ponerte una habitación te vale 3 veces X. Es más caro una habitación que la casa entera. Entonces, digamos que las metas estaban más enfocadas, los objetivos, a construir tu propia experiencia dentro del hogar. Y luego se fue ampliando, el de 3DS nos convertíamos en alcalde por primera vez, ya teníamos proyectos urbanísticos y ahora ya digamos que lo hacemos todo convirtiéndonos en dueños de una isla, que tú mismo decides, como estás diciendo, qué vecino quieres que llegue o deje de llegar. Antes sí que existía el poder decir, ah, me llevo mal con este vecino, quiero que me lo cambien, y al cabo del tiempo te venía otro. Pero es cierto que estaba muy acotado y a lo mejor la personalización no era tan profunda. Un caso de personalización que me abruma es lo de hacerte tus propios patrones de ropa. Wow, eso esto es brutal, ¿eh? Ya estaba, porque en la época de DS y 3DS teníamos la pantalla táctil, pero es que ahora los puedes importar. Y además, no sé cómo lo han hecho, lo han metido como un anti-aliasing o algo, porque lógicamente 3DS tenía la resolución que tenía. Y diseños, por ejemplo el de Vic, que hizo una camiseta del Batallón Pluto con Steiner preciosa, que es la que yo llevo, al meter ese diseño que hizo él en 3DS en Switch, te aparece todo como muy suavizado y queda genial. Y luego los vecinos te dicen, ah, esta ropa te la ha hecho Vic, bueno, su usuario que tiene en el juego. Y no sé, me encanta porque incluso la conectividad con el móvil, hay una aplicación dentro de este servicio de Nintendo Switch Online que tú puedes coger códigos QR con el móvil y pasarte diseños de otros, o incluso hay convertidores en internet de que tú pones una foto JPG y te la convierte al sistema del juego. Eso lo he hecho yo. Me parece sorprendente. Tony, tú has jugado poco, te has hecho la camiseta del Atleti, pero ¿qué te ha parecido? Bien, es que para mí tiene una dimensión distinta este juego. He visto que no me ha gustado y yo ahora me he convertido en un maestro del mal. Aún solamente estoy planificando las cosas, pero yo ahora voy a Twitter y pongo hashtag DodoCode, miro el código de otra gente que a lo mejor está en República Checa, yo qué sé, entro en sus islas y empiezo a joderles la isla poquito no, a poquito. No. Esto sí que no... Tony, no, perdona. ¡Joder que no, colega! No, perdona. Aquí no se os puede llenar la boca de Dark Souls, qué bonita es la comunidad, que antes de matarnos nos saludamos, y ahora aquí tú vas a las islas de otros a fastidiarle todo. Por supuesto. No. Hombre, como en el GTA vas a matar gente. No, pero no puedes, ¿no? Quiero decir, si no eres mejor amigo, tú no puedes hacerle socavones en si la isla. Si la tienen abierta, sí. Uh-huh. La tienen abierta, tú puedes ir ahí y coger flores y coger... zarandear los árboles. Pero Tony, la ley del esfuerzo, claro, si no has jugado más horas, hacer cualquier cosa en este título cuesta muchísimo. Fui a la isla de Amanda, una oyente, y te juro que cuando yo vi la de flores que tenía, cómo estaba decorado, y tú ves tu mierda de la isla. Casa. Claro, la casa. Y para que tú llegues y destroces el trabajo, que muchas veces es un trabajo de pico y pala, estar todos los días. Es que son... Muchos días, Sergio, muchos días. Y se destruyen muy poquito. Bueno, es muy divertido. No puede ser. Y porque no hay un lanzallamas, que si no... Bueno, A ver, tengo un par de preguntas. Vamos a pasar este momento. Sí, por favor, por favor. El lado oscuro. Vale. A ver, primera pregunta que tengo, porque es que además he hablado hace poco con alguien que está pensando en comprárselo y no supe responderle porque yo sí he jugado los anteriores Animal Crossing, pero este no me lo he comprado. Entonces, ¿hay diferencias en el juego respecto a los anteriores en cuanto a mecánicas? No las diferencias obvias como mejor comunicación, mejores gráficos, etcétera, pero mecánicas de juego ha cambiado, no. Es decir, esa manera de jugar de que el juego te pone los tiempos, ¿ha cambiado o es lo mismo? Es lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y es que el sistema funciona. Tienes a lo mejor facilidades, puedes comprar accesos directos para sacar antes la caña o la pala y que no pierdas tiempo metiéndote en menú. Pero es el mismo juego, la forma de moverte, de relacionarte con el mundo, de que a lo mejor un día determinado ocurre una cosa. De hecho, los NPCs, la mayoría ya los conocíamos de otras entregas. Es simplemente por eso, porque a lo mejor el de 3DS se te queda ya corto a estas alturas. Aquí es todo más y mejor. Sí, hay una cosa que han metido nueva, aparte de las vallas, que son las millas Nook, que es una especie como también de moneda, pero que te alienta a hacer actividades todos los días. Es verdad, es verdad. Mira, eso y ya no lo haces solamente por las vallas, sino por esas millas Nook que también te desbloquean otras cosas. Me alegro que lo hayan mencionado. Es verdad que a lo mejor en juegos anteriores el principio de todos los Animal Crossing es para dedicarle muchas horas. No es la media hora de rigor, como yo digo, porque al principio hay mucho que hacer, que descubrir, y luego se va diluyendo y lógicamente entras por rutina. Pero es verdad que antes decías, bueno, ¿y ahora qué hago? Si no te apetece decorar más, no tienes mucho aliciente. Y lo que dice Aitor, los cupones esto, las millas, es un valor añadido muy importante porque tienes como una serie de logros, es que son logros, de si consigues las 5 frutas autóctonas, consigues 3.000 millas. Si consigues 5 peces diferentes en un día, te dan tantas millas. Y luego hay otras que son temporales, que cada día van rotando, de si talas 3 árboles, te damos tanto número de millas. Y te incita a irte moviendo, a hacer cosas diferentes, a probar y a salir de tu zona de confort. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, luego otra cosa muy importante que no se nos puede olvidar. La remodelación que le han metido al museo, por lo que tengo entendido de otros Animal Crossing a este, ha sido brutal el cambio. Bueno, es que eso es parte de la mejora visual, ¿no?, que tiene Switch. Y en este sentido es, a mí me parece alucinante. El juego se ve precioso. Y sé que mucha gente dirá, bueno, pero es que Doom se ve mejor, o yo qué sé, o Final Fantasy VII. Claro, por supuesto, pero dentro del contexto de lo que es la saga y de lo que te pide, y un juego como este, con esta estética, no sé, creo que hay cosas muy chulas, siempre hay algo que hacer. Está todo el mundo pendiente por la noche de que le salgan tarántulas, que te dan un pastón por tener tarántulas, por venderlas, y que, no sé, Juanjo, tenías otra pregunta. Sí, quería preguntar otra cosilla. Esto ya es más bien un poco personal, a vosotros que me digáis, porque hay un poco de controversia respecto a este juego. En general, se ve a todas luces que el juego está gustando mucho, porque pones la Switch y ves que todo el mundo está conectado jugando al Animal Crossing, así que tiene que ser una barbaridad. O está jugando al Animal Crossing o al Mario Kart, es una cosa increíble. Bueno, pues era el tema de compartir juego, porque está habiendo ahí un poco de disputa, porque resulta de que no puedes, en la misma consola, no puedes hacer dos partidas. No. No, que cada... Compartes isla. Compartes isla, pero todos los progresos van solo para el dueño de la partida. No, para la isla. Es que ese es el asunto. Claro. Eso es. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta exactamente? Bueno, pues, ¿qué os parece a vosotros que no se puedan tener dos islas? Que si una persona quiere tener dos usuarios en el juego y llevar cada uno su isla, no puede hacerlo. Claro, a ver, yo entiendo que hay una decisión detrás también de evitar trampas o algo. Es decir, que desde el punto de vista jugable se habrá tomado por alguna razón. Es cierto que es una faena, pero también que sabiéndolo de antemano, cada uno intente gestionarse como pueda. Sé que no es el escenario ideal y que desde luego ojalá lo hubieran planteado de otra forma. Pero también es cierto que el juego, hay una novedad también en cuanto al guardado, tiene autoguardado, de vez en cuando te sale, precisamente por eso, porque antiguamente, pues la gente, ¿qué es lo que hacía? A lo mejor conseguías algo, o si no te salía, guardabas, volvías a empezar, o modificabas el reloj de la consola, que se sigue haciendo, que mira que lo de Tony me ha dolido, pero es que hay gente que sigue haciendo lo de vamos a adelantar el reloj del juego 3 años, y es como, te estás cargando la experiencia de Animal Crossing, ¿para qué eso quieres...? Es hacerte... trampa al solitario. Eso, eso no lo he hecho yo. Pues eso es. Yo creo que cada uno tiene sus tiempos y el problema con lo que tú dices, Juanjo, es que esos tiempos, si tú lo compartes con tu pareja, a lo mejor tú juegas más que ella o al revés. Entonces, cuando tú entras en tu isla, te das cuenta que no es tu isla, es la de ella, que lleva pues 3 años de avance. Eso se llama matrimonio. Sí. Bueno, pero a ver, la cuestión es que a mí no me parece una explicación muy elocuente, porque al final, si tienes 2 consolas y 2 juegos, no te pones el problema. Entonces, realmente, el su pega es que solo tengas una consola y un juego. Y me parece bastante pobre. Ya, bueno, pero estoy de acuerdo. Sí, pero que en Pokémon pasa lo mismo. Solamente tienes un slot de guardado, toda la vida de Dios. No, pero ahí tienes diferentes perfiles en la Switch. Sí, sí, sí, pero lo que es el juego es el juego. No lo sé, no te puedo decir por qué se ha hecho, porque yo no lo sé. De hecho, había antes de la salida del juego, había bastante duda de qué iba a pasar con el tema de compartir islas, si se podría entre varias personas, ya en una misma online. Switch, sino online, poder mantener una isla, ¿no? La famosa isla del batallón que íbamos a hacernos, que en el juego final no se ha podido hacer. Entonces veremos. Claro. Yo creo que son ideas que estaban ahí, que no se han podido llevar a cabo por el motivo X, no sé si técnico o por otros intereses, y que a lo mejor se guardan para un futuro, para una próxima consola. Hay que decir que hicieron un direct antes del lanzamiento del juego donde explicaron esto. Yo no lo justifico, a lo mejor hay oyentes que sí que logran discernir la razón por la que se ha llevado a cabo, porque lógicamente no es plato de buen gusto para nadie. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Es lo que es y cada uno que intente gestionarse como puede, pero es una faena porque es un juegazo y que lógicamente me gustaría que cada uno lo pudiese jugar a su tiempo y personalizar su experiencia, pero no, Nintendo no nos ha dejado. En fin, en cualquier caso, yo tengo que decir que estoy muy contento con Animal Crossing, que desde luego ha sido el revulsivo que necesitaba Switch, que le ha salvado los muebles prácticamente esta temporada. Y que es una alegría entrar y ver a todo el mundo conectado. Y a nosotros. Es que yo lo tengo que decir, si no fuese por el torneo de Smash, yo tenía la Switch sin batería porque no la usaba, no por otra cosa. Y el problema es eso, ahora tenemos Animal Crossing, que siempre vamos a estar ahí, pero el escenario es un poquito desierto. Bueno, es verdad que ahora hemos tenido, se me había olvidado, ese Direct Mini, que ya más o menos hay algún lanzamiento potente. Pero bueno, a ver. Así que ahora en mayo con Xenoblade Chronicles... el Definitive Edition, ahí hay algo a lo que agarrarse, ¿no? Eso es. Bueno, nosotros lo dejamos aquí, pero vamos a seguir hablando de Nintendo, en esta ocasión con Nacho, de Nintendatos, que nos trae esas curiosidades sobre Super Mario Bros. 3. Y cuando se trata de curiosidades de videojuegos míticos, pues tenemos que hablar aquí con la persona que más sabe, desde luego, que es Nacho Bartolomé, del canal de YouTube Nintendatos. Estábamos hablando hace un ratillo de Coti, creo que él también lo odia, pero antes que nada, Nacho, bienvenido. Hola, buenas. Pues digamos que con Coti estamos todo el día buscando huevos y en Nintendatos buscamos huevos de Pascua, easter egg, referencias, curiosidades... Pero, o sea, que todo el día buscando huevos, entre una cosa y otra. Ay, menos mal que se vaya pronto ese conejo y al menos no tendremos que preocuparnos de ese fatídico animal. Pero hoy, lo adelantaba antes en el sumario, vamos a hablar de Mario, vamos a hablar de un clásico como es Super Mario Bros. 3, pero antes de meternos, fíjate que cómo son las cosas, ha surgido un rumor en las últimas semanas, alimentado por una efeméride muy importante, que es ese posible Mario All-Stars 2, esas remasterizaciones de juegos 3D. ¿Tú esto no sé si le das veracidad o si puede ser factible? Pues al menos los medios que lo han publicado, a mí sí que me parece que tienen credibilidad. Las fuentes de tanto de Eurogamer como de Kotaku, que todas más o menos coinciden en que les había llegado esta información de que Nintendo preparaba esa remasterización, pues otras veces que han publicado rumores se han acabado confirmando. Me parece que no son medios que publiquen rumores de fuentes propias sin que tengan un mínimo de credibilidad, con lo cual yo me los creo. Yo me parece que tiene bastante sentido de que este año Nintendo haga algo. A ver. Ya lo hizo con el 25 aniversario de Mario, lo hizo con el 30, pues con el 35, aunque no sea un número como tan redondo, pues algo hay que hacer. Bueno, se está hablando mucho. Hay quien espera a lo mejor algún tipo de remasterización de Mario Galaxy, otros de Sunshine y también de Mario 64, ver algún tipo de remake. Esto aquí a nosotros, en nuestras filas internas, es una cosa que nos emociona mucho ver eso, llevado ahora a 2020. A ver, porque la verdad es que yo como que me imagino algo más bien como lo que se hizo de los Banjo-Kazooie de Nintendo 64 en Xbox 360 y en One, que era, digamos, el juego original, pero con la resolución, formato panorámico, resolución rescalada, que se veía en alta definición, pero digamos que lo que eran el juego en sí era todos los modelados poligonales originales. No sé si va a ir por ahí la cosa, yo creo que igual sí, más que un remake completo con el motor de Super Mario Odyssey o algo así. Habrá que ver, pero yo creo que si fuera el juego original tal cual, palidecería un poco Mario 64 ante Super Mario Odyssey. Claro, sin duda. Se notaría demasiado. No lo sé. ¿Qué hará? A mí, a los que jugamos en esa época, lo vamos a disfrutar muchísimo y seguro que muchos chavales jóvenes también. Pero lo suyo sería que cuando se pusieran con Super Mario 64 fuera una actualización que cogiera mucho de Odyssey también, ese nuevo control, esas nuevas posibilidades, y llevarlo ya, actualizarlo, ¿no? Un poco como en el caso de Final Fantasy VII. Ay, a ver qué pasa. Ya has tocado aquí el corazón. Hemos empezado ya pronto. Pero es verdad que también hay que intentar tener los pies en el suelo. Esto se lo digo a los oyentes, porque con Nintendo no hay nada claro, no hay nada que podamos dar por hecho y que siempre juega al despiste y a lo mejor lo que parece como una fórmula muy evidente, ellos siempre se van por la tangente y buscan la vía alternativa. Así que no podemos tampoco saber de qué forma se va a materializar. Pero desde luego hay muchas ganas y hoy no estamos en 2020 porque viajamos a unos años atrás, al 88, para hablar de Super Mario Bros. 3. Le habéis dedicado en Nintendatos un nuevo vídeo, un vídeo además de 30 minutazos con un montón de información, muy bien editado. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora Super Mario Bros. 3? Pues todo empezó, digamos, porque el juego cumple ahora 30 años desde su lanzamiento en el continente americano. El juego salió en Japón en 1988, pero en aquella época, sobre todo, tardaban mucho los lanzamientos desde un juego en salir de Japón. Pues podías irte a más de año y pico, 2 años. Entonces, bueno, sí que empecé a ver varias conmemoraciones en medios de, mira, se cumplen 30 años del lanzamiento del juego en el continente americano. Porque en Europa tardó un poquito más todavía. Llegó a mediados de 1991. Entonces, fíjate, desde 1988 en Japón a 1991 en Europa, que ha pasado mucho tiempo. Y digamos que, bueno, que por un poco por esa conmemoración de ese 30 aniversario en Occidente, pues dije, mira, es un juego que tenía en la lista de juegos que me gustaría investigar para hacer un vídeo de curiosidades y tenía muchísimo, muchísimo que descubrir. Me sorprendió sobre todo el pensar que es un juego del que ya me lo sabía todo, que me lo he jugado mil veces. Y he encontrado un montón de datos, tanto investigando como rejugándolo, un montón de cosas que no sabía del juego. Yo pensé que lo sabía todo y no. Así que eso es lo que espero que descubráis. Lo que atesoran las obras maestras, que por mucho que uno lo analice, siempre encuentra lecturas nuevas o encuentra información de alguna entrevista y que se te había escapado, y eso es apasionante. Nosotros en el Batallón hicimos un informe de misión de Super Mario World, que tengo que decir que para mí es mi Mario favorito, pero Super Mario Bros. 3 estaría en mi top muy fácilmente, y creo que motivos había de sobra. Sí, bueno, sobre todo Super Mario World es una evolución de Bros. 3, pero clarísima. Yo creo el que más aportó a la saga Mario fue de largo Super Mario Bros. 3 y es mi favorito personalmente. Sé que hay mucha gente que prefiere el World por muchos motivos, porque el control, por ejemplo, es también mucho más accesible y los niveles, también la dificultad se hace más agradable pasarlo. tienes a Yoshi. Pero creo que pocas veces nos paramos a pensar lo relevante que es Super Mario Bros. 3 para la serie Mario. Toda la cantidad de cosas que introdujo en la serie Mario que la hacen lo que es hoy y se introdujeron en Super Mario Bros. 3. Por ejemplo, estamos hablando de la mayoría de enemigos, por ejemplo, los fantasmas Boo, los Spike, los Chomp Cadenas, todos esos son enemigos que se introdujeron en Super Mario Bros. 3. La pantalla de mapa, el universo en general, porque, por ejemplo, veníamos de Super Mario Bros. 1, que era básicamente un fondo azul con sus nubecitas con ojos y poco más, ¿no? Casi todo el juego transcurría en ese escenario. Y aquí digamos que el juego transcurre en el mundo champiñón. Ya descubrimos que no es solo un reino, sino que es un mundo con 8 países diferentes. Cada uno tiene su rey, cada uno tiene su ambientación totalmente diferente. Ya empezamos a ver desiertos, montañas nevadas, playas, mundos de tuberías, el cielo, recorremos las nubes. Digamos, esa ambientación típica tan variada de los Mario la empezamos a ver en Super Mario Bros. 3. Porque, por ejemplo, Super Mario Bros. 2, el juego original que salió en Japón, que se conoce en Occidente como The Lost Levels, era simplemente una expansión que reutilizaba todos los escenarios, todo el material gráfico creado para el juego original. Y aparte de darle ahí, retorcer un poquito las mecánicas y hacer el diseño de niveles, a ver todo lo difícil que se podía para los jugadores ya veteranos del 1, pues no aportaba demasiado nuevo. Entonces, si tenemos en cuenta que la primera secuela de Super Mario Bros. Fue una expansión de niveles, el que aportó la secuela que aportó muchísimo y llevó la saga a otro nivel fue Super Mario Bros. 3. Claro, porque además aquí estamos con un Miyamoto en su máximo esplendor, que es muy perfeccionista, si tenía que retrasar un juego lo retrasaba. Y es verdad que se nota, ¿no? La fijación por cada detalle de cada nivel es increíble. Sí, digamos que los dos principales responsables, Miyamoto y Tezuka, en este juego. Y también sorprende ver que en este juego participaron figuras que ahora son clave en Nintendo y creadores de otras sagas, como Katsuya Eguchi, que fue el creador de Animal Crossing, por ejemplo, participó en Super Mario Bros. 3. ¿Onda? También, como Hideki Kono, máximo responsable de Mario Kart, por ejemplo, también estaba ya en... Y vemos como un grupo de veinteañeros que por aquella época, gente como Tezuka, tenían 26, unos 26, calculé el otro día. Y digo, bueno, esta gente estaban empezando en esta época y todavía siguen siendo súper relevantes y responsables de sagas, vamos, del máximo nivel en Nintendo. Claro, porque Miyamoto imagino que tendría ya 30 y tantos, ¿no? Lo estoy diciendo de memoria, no tengo ni idea de cuántos años tendría Miyamoto. Pero sería un poquito creo más que es un mayor. Poco mayor que Tezuka. Creo que es un poco mayor que Tezuka, sí. Ajá. Ahora mismo no caigo la edad que tenía, pero bueno, era un equipo pues de apenas eran unas 11 personas los que desarrollaron Super Mario Bros. 3. Wow, increíble. Eso en los tiempos actuales sería impensable. Una producción de este tipo, que además sabemos que fue el juego más vendido por separado en la consola y que ha quedado para el recuerdo de muchos, porque como tú dices, introdujo también personajes nuevos, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, los que comenté, los Boos, los Chomp Cadenas, los 7 Koopalings, que son personajes bastante relevantes ahora, que empezaron siendo los hijos de Bowser, se presentaban en ese juego como los 7 hijos de Bowser. Y al final han acabado cambiando el lore de Mario y ahora son esbirros de Bowser. Fíjate. Para darle todo el protagonismo a ¿tú tienes alguno favorito dentro de esa lista de...? ¿De los 7 Koopalings? Sí. Fíjate que son personajes que me cuesta todavía aprenderme sus nombres porque son algunos bastante parecidos. Me hace gracia, por ejemplo, Roy, bueno, o Ludwig. Realmente el Ludwig, que es muy chulo por el pelo que tiene, el peinado azul que tiene ahora, que está, vamos, su nombre viene de Beethoven. Claro, de sí, sí. Van Beethoven. De hecho, yo tengo que decir que en Mario Kart, que están estos personajes, el mío favorito es Ludwig, precisamente. O sea, antes era Huesitos, claro. Que también Huesitos tiene mucha importancia en este juego, y ahora es él. Sí, sí, es que mola un montón. Y también fue curioso descubrir que los nombres de cada Koopalín vienen por el traductor de la versión lanzada en el continente americano, ¿no? Que porque en la versión original de Japón no tenían nombre los Koopalings. O sea, digamos, Miyamoto, Tezuka y demás, no les sacaron el juego a la venta y ni se preocuparon por ponerles nombre a los Koopalings. Se los pusieron en la traducción a Occidente. Y quien lo tradujo, quien se encargó de adaptar ahí el japonés al inglés, era un hombre, vamos, un joven en aquella época llamado Dave Brooks, que era muy apasionado por la música. Y además, pues, también hacía sus cositas de DJ y había trabajado en discográficas y tal. Entonces le puso a los siete Koopalings nombres que tenían que ver con la música. ¿Sabes? Por ejemplo, Roy venía por Roy Orbison. Tenemos a Iggy, que viene por Iggy Pop. Todo bien. Wow. Ludwig, que viene por Beethoven. O sea, todas las referencias sí, sí. Que fue buscando nombres que tuvieran que ver con la música para ponerle a los personajes. No es algo habitual, porque pensemos que un localizador influye hasta el punto de que vuelva canon algo, o sea, que su propio trabajo, es algo extraño, ¿no? Dentro de una compañía tan férrea como Nintendo, que todo lo tiene atado, y que ahora de repente la división americana decida ponerle un nombre y se haya quedado así. Sí, porque ellos luego en Nintendo Japón adoptaron esos nombres que les habían puesto y pa'lante. De hecho, no sé si os acordáis, los que recordáis la serie de animación de Super Mario, que los hijos de Bowser tenían nombres muy raros. Por ejemplo, había uno que se llamaba Chiflis en España. En español uno se llamaba Chiflis, otro me parece que era Bromas o algo así. Dios tenían mío. Como nombres. Tenían nombres muy raros y esto era porque, claro, para la serie se los tuvieron que inventar porque cuando la hicieron, digamos, cogían la fuente japonesa original en la que no tenían nombre, pero no habían todavía, digamos, recurrido a la traducción que se hizo después para Estados Unidos en la que sí que se les puso nombre. Por eso en la serie de dibujos tienen otros nombres que no coinciden con los nombres reales, pero porque Chiflis eso se hizo antes. Es durillo, ¿eh? Chiflis. Es que Chiflis, no me acuerdo quién era Chiflis de todos, pero el nombre de Chiflis no lo olvidaré. Lo pondré algo en Twitter, de algún momento en el que se ve en la serie Chiflis, a Bowser diciendo Chiflis, no sé qué. Es bastante, bastante surrealista. Y bueno, luego este localizador siguió trabajando en Nintendo y, por ejemplo, fue el que le puso a esos rinocerontes que están en una noria en Super Mario World. No sé si os acordáis que hay que derrotar a los cuatro para pasar las fortalezas. Pues esos rinocerontes se llaman Reznor. Y el nombre va por Trent Reznor, el de Nine Inch Nails. O sea, todo lo que aportó a la saga Mario tenía que ver con música. Es bastante curioso. Wow, qué bueno. Luego también hay que decir una cosa que salta a la vista desde la propia pantalla inicial. Es esa estética como de una escena de teatro, ¿no? Una representación teatral. Sí, siempre hubo esa teoría que había de, oye, ¿este juego realmente sucedió realmente o era una representación en la que Mario y Bowser fingían una lucha? Y sí, desde que lo primero que vemos en el juego es el telón, cómo asciende, a cómo ciertos elementos del escenario parece que están atornillados al fondo, proyectan sombras, plataformas que están colgadas de ganchos o de cuerdas que cuelgan del techo, plataformas, digamos, que circulan por unos raíles, por un raíl dibujado en el fondo del escenario, o sea, que no flotan por el aire porque sí. Incluso el detalle de que cuando se acaba cada nivel, pues digamos que el escenario se corta y pasamos a una zona negra sin pintar o sin crear el escenario y Mario sale por un lado de la pantalla como si se fuera al backstage, ¿no? Sí. Y aparte que al final del juego baja el telón. Entonces es como todo si fuera una representación que, bueno, ahí yo creo que dentro de lo que eran las limitaciones técnicas de la época, sí que se le intentó dar pues como una dirección artística o una cierta gracia a la representación gráfica del juego, porque, oye, eso no tenía ninguna necesidad de darle ese... Eso me preguntaba yo, toque. Porque, a ver, no es una saga donde qué es canon y qué no es canon sea muy importante, porque la historia es la que es, pero ¿qué necesidad tenía Miyamoto de hacer con una representación teatral? Fíjate que esta parte en concreto no he visto ninguna entrevista ni ninguna declaración que corrobore a quién se le ocurrió. Yo imagino que sería cosa de Tezuka, que suele ser el que se encarga más de los toquecitos gráficos. Sí que he llegado a darme cuenta de que Tezuka le importa más eso que Miyamoto. Fue el que, por ejemplo, llenó todo de ojos en los escenarios. Le gustaban las colinas con los ojos, las nubes con los ojos. Era Tezuka el que quería esos toquecitos. Entonces yo me lo imagino más como que él podría ser el que le, le tiraba eso de la representación teatral. Pero bueno, no lo he podido contrastar, no hay declaraciones. Bueno, pero también hay otros elementos que yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene en su mente, como la primera vez que vemos ese Mario Tanuki. Joder, el Tanuki, además, leyendo sobre la investigación, investigando sobre el juego, por lo visto Miyamoto tenía miedo de que los jugadores occidentales no le dieran sentido a lo del Tanuki, que les pareciera un poco raro, que por qué Mario se transforma en un Tanuki, luego ese Tanuki, en un mapache, y luego ese mapache además hay otra transformación que se puede convertir en estatua. Y claro, la gracia es que en Japón está el Tanuki, que está súper asentado en su cultura, y también forma parte de la mitología de los yokai, que son como unas criaturas sobrenaturales, y los Tanuki, digamos, que se tiene la creencia de que son transformistas, se transforman en cosas tapándose la cabeza con una hoja, que entonces de ahí viene lo de que sea una super hoja lo que transforma a Mario en el mapache, y por eso se transforma en una estatua. El Tanuki también, porque se pueden transformar en cosas. Digamos que allí no lo verían tan raro como aquí, que igual dices, ¿y por qué se transforman en esto? Pero tú fíjate cómo ha perdurado, que al día de hoy es de lo que más hemos visto en casi todas las entregas. Y luego hay otra que todo lo contrario, el traje de rana ha quedado ahí en un segundo plano y no ha trascendido mucho. Sí, realmente introdujeron una serie de trajes que como el de rana o el de hermano martillo, que lo que la impresión que tengo es que son trajes como, digamos, eran aptos o te daban ventajas solo para ciertos niveles. O sea, un traje de rana fuera de un nivel de agua en el que te aporta libertad total de control bajo el agua, pues es un poco inútil. Cuando vas a un nivel normal, camina muy lento. Sí que es cierto que da unos saltos pues amplios, pero para un juego tan pensado en mantener pulsado el botón de correr y saltar y ir superando a buen ritmo los obstáculos, es un poco inútil. Entonces yo creo que ahí sí que se diferencian como potenciadores que siempre dan ventajas independientemente de la situación, como el mapache, como el tanuki, y otros que luego, bueno, para un nivel concreto te puede ayudar y es graciosete, pero luego no ha tenido sentido mantenerlos como potenciadores generales o asentados en la saga porque, bueno, no siempre van a venir bien, a veces hacen más mal que bien, de hecho. Wow, interesante. Así que y luego también es curioso pensar que el juego empezó su desarrollo como un título en perspectiva isométrica, que a mí me sorprendió bastante cuando lo supe. O sea, la idea inicial era romper con todo, con todos los juegos anteriores de Mario, ir más allá, y Tezuka quería que el juego tuviese una perspectiva isométrica. Y probaron hacerlo, lo que pasa que no acababa de calcularse bien la distancia de Mario respecto al suelo, al saltar o al calcular ciertos saltos, y lo acabaron descartando. Pero imaginad que Super Mario Bros. 3 hubiera sido como Sonic 3D, ¿os acordáis del sí, o Mario Sonic RPG. 3D este? O Mario RPG, hubiera sido muy raro, yo no sé si Mario incluso sería lo que es hoy, si se hubiera pegado un batacazo, si no hubiera sido tan bien recibido. Así que bueno, ahí fue un intento que hicieron de cambiar un poco todo, pero al final optaron por lo que había funcionado tan bien, por llevarlo más allá, y vaya si lo hicieron, porque bueno, se introdujeron mil elementos que siguen a día de hoy marcando la serie Mario y que, vamos, llevaron muchísimo más allá las bases que sentó el juego original. Es verdad. Luego también a mí me sorprende que siendo un equipo tan reducido, 11 personas, que preparar un lanzamiento de este tipo, es verdad que la industria no es la que existe hoy en día, que mueve tantísimo, tantas masas, tanto dinero, pero aún así cada lanzamiento estaba muy calculado y más un Super Mario Bros. 3. Y es verdad que viendo el vídeo de Nintendatos hay un momento en el que enseñáis la carátula de Super Mario Bros. 3 y aparecen cosas que luego no están en el juego, ¿no? Sí, en la contraportada hay como... Es curioso porque supongo que esas cosas se diseñan un tiempo antes de tener ya el producto terminado. Entonces en la contraportada se puede ver el mapa del mundo 1 que no corresponde con el mapa tal cual es en el juego final. Digamos que hay como unos senderos diferentes, unos caminos diferentes, y también se ve un nivel que directamente no está en el juego, o sea, ni parecido. Entonces, Dios, con unos enemigos en un escenario en el que nunca hay esos enemigos. Curioso, pero bueno, ahí está como ese nivel perdido, que seguro que hubo gente que pensó, ¿dónde se consigue este nivel que sale en la contraportada? Que me lo he encontrado todo y este nivel no lo he jugado. Seguro que había gente que en su momento... Y que quién sabe, dándole vuelta. Si alguna idea de ese nivel descartado lo hemos visto sin saberlo en otros juegos de Mario posteriores. Porque eso no lo podemos saber, sí, ¿no? A mí hay un nivel que me recuerda a ese en New Super Mario Bros. U. Que salen salen los enemigos que aparecen en esa imagen colocados así de manera parecida. Yo creo que bueno, que al final acabaron reutilizando los enemigos en otro nivel y ya está. Pero bueno, que sí que llama la atención que el nivel que prometen en la contraportada no está presente. ¿Qué más datos? ¿Alguno que te haya llamado especialmente, como tú dices, que te sabías el juego a la perfección y que ahora realmente has descubierto cosas nuevas? Pues, por ejemplo, que ¿os acordáis del minijuego de los naipes? Del minijuego de memoria que sí, aparecía por parejas de vez en cuando en el mapa. Exactamente, que había que hacer parejas y conseguías el objeto que había detrás de la carta. Pues en las cartas en el reverso aparece, digamos, el símbolo de la pica de la baraja francesa y con la letra N. Que bueno, es una cosa que la verdad que nunca le di muchas vueltas. Pero luego me di cuenta, me sonó ahí algo en la cabeza que dije, espera, esto me suena de haberlo visto en otro sitio. Y es que uno de los logotipos que usó Nintendo a mediados del siglo XX, 1950, por ahí, cuando fabricaban naipes, barajas, se dedicaban sobre todo a eso, pues un logotipo es tal cual, el símbolo de la pica con la letra N en el medio. Entonces, de hecho, tienen barajas de naipes en las que en el as de picas aparece ese mismo símbolo, la pica con la N. Con lo cual es una referencia, es un homenaje, una autorreferencia de Nintendo a su pasado, ¿no? Las cartas que orígenes, volteamos son como las que fabricaba Nintendo y con un logotipo que usó Nintendo en el pasado. Y la verdad es que es un dato que yo no he visto en ningún sitio. O sea, llegué a ello y digo, ostras, esto tiene que ser por esto, no me fastidies. Qué bueno, y es verdad que ves las imágenes y se nota, la referencia es inmediata y al instante. Es brutal. Sí, echarle un ojo al vídeo que ahí se ven las imágenes y a mí me sorprendió muchísimo. Digo, onda, qué bonito detalle. Hay que decir que nos quedamos sin tiempo, pero es verdad que de este Super Mario Bros. 3 se ha dicho mucho, hay muchas más cosas, pero hay un dato que a lo mejor también descoloca aquí al personal porque lo podemos relacionar como con otra saga que a priori es muy distinta. Sí, bueno, digamos, si se ha unido de alguna manera Doom y Animal Crossing, pues vamos a unir ahora Doom con Super Mario. Vamos a intentar rizar el rizo. Y es que tiene relación porque en 1990 estuvo id Software, estuvo desarrollando con John Carmack y John Romero ahí a tope al frente, desarrollaron un prototipo de Super Mario Bros. 3 para PC y se lo enviaron a Nintendo of America pues para ver si conseguían la licencia para desarrollar un port oficial del juego para PC, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estaba súper conseguido el tema de... Hombre, no estaba a la altura del original, pero estaba bastante pero es conseguido. Que lo hicieron en una noche, o sea, Carmack lo hizo en una sola noche, es brutal, ¿eh? Sí, eso es lo flipante. Pero bueno, es que estos tíos eran unos fueras de serie. Y se lo enviaron a Nintendo of America y luego Nintendo of America se lo hizo llegar pues, al equipo de desarrollo original en Nintendo Japón. Y por lo visto, por lo que se cuenta, se quedaron muy sorprendidos por los logros técnicos que habían conseguido los Jones, pero no permitieron, no dieron licencia a que el juego se desarrollase para PC, así que bueno, se ganaron el respeto ya de Miyamoto y compañía, pero aprovecharon ese trabajo como base para luego hacer los Commander King, que eran juegos de plataformas también. Qué grande. El origen de ID Software, bueno, una Nintendo que aquí se ganarían el respeto, pero por lo bajini, porque a los pobres no les dijeron nada, ¿eh? Que esto me parece muy feo. Pero fíjate lo que es la vida, cómo al final el destino une todo. Que antes, cuando has explicado esa referencia de la localización de Reznor, los rinocerontes de Super Mario World, en relación al cantante, a Trent Reznor, él precisamente trabajó en la banda sonora de Quake y de Doom 3. O sea, ostras, para que veáis cómo al final Doom y Mario tienen muchos nexos. Has unido todo, has cerrado el círculo totalmente. Pues qué sí, grande. Ya te digo. Pues ahí está, además, ya aquí pues hacemos auto-spam. Igual que Nintendo se auto-homenajea con esas cartas, pues nosotros también tenemos un especial que hicimos el verano pasado sobre la saga Doom, que quedó bastante resultón. Y nada, Nacho, nosotros lo dejamos en este punto. Espero que sigas consiguiendo huevos, porque claro, en Animal Crossing ahora mismo no se puede hacer otra cosa. Lo siento. De Pascua, huevos de Pascua. Eso. En el Animal Crossing yo ya tengo el trastero lleno, ya tengo los huevos, me salen por las orejas. Así que yo ya me dedico a easter eggs y curiosidades y datos. ¿Ya tienes el traje de Calimero? Porque yo sí. Yo ya me he conseguido. Sí, de hecho, los tengo de todos los colores ya. Ay, Dios mío. Porque hay de mil colores. Y sí, yo también pensé en Calimero. Bueno, es inevitable. Sí, sí, sí. Pero yo también pensé. Bueno, lo dejamos aquí con muchas ganas de saber el mes que viene, qué nos traes, qué juegazo. Y por supuesto, todo el mundo recomendarle ese canal de YouTube, Nintendatos, donde ofrecéis estos datos que has compartido hoy y muchísimos más. El último vídeo de este Super Mario Bros. 3 son 30 minutos. Y de verdad, de aquí enhorabuena a ti y al resto del equipo también por el montaje, ¿eh? Porque yo sé lo que implica montar un vídeo. Y madre del amor hermoso, ¿eh? Uf. Es mucho curro, la verdad. Así que nada, este vídeo lo hice con Néstor, con mi compañero en la mayoría de vídeos. Y sí, tuvo mucho curro, muchas horas de juego, mucha grabación, pero bueno, que al final el resultado, lo que importa es que te lo veas y descubras un montón de cosas interesantes y entiendas pues lo que supuso el juego y te den ganas de jugarlo. Esa es la idea, que la gente juegue, que juegue esta obra maestra. Nosotros lo dejamos aquí y vamos ahora sí que sí a la despedida del programa de hoy. Otro programa que se acaba y también otro programa en el que tenemos que darle las gracias a esos mecenas, a esas personas que nos apoyan económicamente todos los meses para hacer programas, recalco, como ese informe de emisión de 5 horas y media, una bestialidad, y cosas como ese contenido tan maravilloso donde abrieron su corazón contándonos esa banda sonora de su vida. Aitor, si te parece, vamos a leer la lista de mecenas. Pues por supuesto, muchísimas gracias a Ikigai, Carlos Machangas, Lambali, Luz Piero, Gorka con K, Waylis 10, Ludum Post, Harald, Fernando Miguel, Telate, Dissender, FP Josh, Clovisindo, Naishart, Arelas, Pablo Rioja, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Higoku, Cerdiablo, Tidus Licar, Victorius, Surcobares, Alexa, Yandrak, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Arroba Pi, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Russo Díaz, Ulico 80, Pipes, Kimakun, Kowiza, Alighieri, El Más Guay, Jojor, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Feron SSD, Peter Griffin, Berhaf, Lozalán, Zakan Cecil, Aguilar Duff, Percalín, JNDG y Star Wars Conexiones. Muchísimas gracias, chicos, por seguir ahí semana tras semana. Eso es, muchísimas gracias. Nos despedimos ya, Tony. Nos vemos el jueves con ese Responde. Pues efectivamente, quiero destacar lo bonito que ha sido que yo haya empezado diciendo que llevo unos días sin tocar Animal Crossing y a ti se te notaba como, no, pero retómalo tal, no sé qué. Y cuando te he dicho para qué lo voy a utilizar, me dice, es como, véndelo. Invocando a un dios para que no pueda utilizar nunca más la Switch. Que hay personas, como dice Juanjo, que están compartiendo su Switch con esa desazón de no poder jugar, porque nada más que tienen un juego, y luego estás tú, que lo tienes para lo que lo tienes. Me parece injusto. Para hacer el mal. Yo voy a hacer el mal. Ahora mismo es mi objetivo. Yo tengo mi pala y es la pala del Averno. No. Voy a destrozar. El mal se lo haces a Coti, pero a las personas no, por favor. Es lo único que pido. Si pudiera, estaría muerto ya Coti al ajillo. Pues espérate, porque me da que pensar que esto lo mismo Nintendo lo vaya viendo en gente y acabe habiendo denuncias dentro del juego, ¿eh? Que puedas denunciar a un usuario y que no pueda hacer. Creo que se podía. Sí, pero se puede. Hasta entonces, jeje. Sí, pero vamos, yo quiero denunciar al conejo ese maldito. Voy a dejar las islas como un queso de gruyere, ya verás. Ay, de verdad, me tienes contento. Como el Fallout 76, ¿no? Con las bombas atómicas. Hombre. Por favor. Bueno, venga, Aitor, que nos vemos el jueves. Pues nos vemos el jueves. Voy a proceder a desprecintar el Final Fantasy VII Remake. Ay. Y me voy para Midgar, que lo estoy deseando. Bueno, una vez que entres ya no sales. Ya no salgo, no. Eso. A ver si el jueves te tenemos, porque esto es brutal. Seguramente haga parada en el camino, sí, sí. Y lo mismo, Juanjo, tú no tienes ahora mismo Play 4, por lo que sabemos todos, pero juegos no te van a faltar. Sí, pero bueno, tengo que decir una cosa, y es que estoy en una gestión y es posible que la semana que viene, ¡adiós!, es posible que la recupere. A ver si se puede hacer un envío o algo, porque yo ya no aguanto más. Es que tengo justo aquí al lado la Persona 5, la edición, y me está quemando. Y saber que me llega Final Fantasy VII y me está quemando. Pero es que todavía tengo pendiente la Remastered Collection de Yakuza, que está también ahí, que me está quemando. Entonces yo ya no puedo más con mi alma, voy a tener que pedir un envío y hacer alguna cosa. La colección son 3 juegos, ¿no? Por lo menos. Sí. Son el Yakuza, Kiwami, bueno, el Yakuza 3, el 4 y el 5. ¿Y puedo contar algo, Juanjo? Ayer pusiste un mensaje en Twitter que estabas empezando Kingdom Hearts 3. Wow. Pobrecillo, tío, lo siento. Sí, quise comprobar, porque ¿sabes qué pasa? No me gusta hablar sin saber de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que Mighty Number 9 es un chufo, porque lo tengo, y entonces puedo decir de primera mano que ese juego no está bien hecho, ¿vale? Mm. No hablo de oídas, que también que es lo que hace mucha gente, pero es que Kingdom Hearts, pues por un lado me llegan cosas y por otro lado otras. No es un juego desastroso, pero creo que es un juego con algunas cosas que no se explican ni se pueden explicar, aunque te cuenten la historia como en el instituto. Pero no vale. Qué bonita es la vida. Que venimos de ese Nomura, que para mí es un Nomura en horas bajas, el de Kingdom Hearts 3. Y yo ahora, en este momento, que llevo 18 horas, a lo mejor luego cambio, estoy que he vuelto a creer en la palabra de Nomura con Final Fantasy VII Remake. Es lo único que puedo decir. Yo no entiendo qué tiene este hombre, que lo mismo me atrae que me aleja. No sé cómo lo hace. La magia. Lo mejor es que no sabe hacer historias. Solo sabes reproducirlas. Y como la de Siete ya está hecha... Pues, también os digo una cosa. No es mala idea, ¿eh? También os digo una cosa, y esto a lo mejor es contraproducente porque cada uno lo va a interpretar como quiera. Veo guiños a Final Fantasy XIII en este 7 remake. Pero guiños buenos. Sí. Es que el diseñador de escenarios es Motomu Toriyama, el director de la trilogía. Ahí lo dejo. Bueno, Atreides, que te tenemos muy callado y que también... No, pero estaba pensando en lo que estabais diciendo de Nomura. Sí. Y decía, claro, yo lo comentaba el otro día, salto de The World Ends With You al Final Fantasy VII sin pasar por Kingdom Hearts 3. Claro. Entonces, para mí el tío es bueno. ¿Qué Hombre, me voy a hacer? Ha sometido 10 años de su carrera entre uno y otro. Sí, pero talento tiene. Quiero decir, otra cosa es que luego lo use para el mal, como alguno que otro. Pero el caso es que talento tiene las puertas. Si por una vez tenía ya una historia hecha por gente muy buena y la ha adaptado de otra forma, pues por el momento... Qué diseño. Fantástico. Cloud, de verdad, cada primer plano es que estoy besando la pantalla, de verdad. Qué bonito. Me pasa con Tifa, sí. Uf, es que es increíble este juego. ¿Besando la Tifa? Por favor, no. Nada, nos dejamos en este punto. Este es el Batallón Pluto y regresamos el jueves con más contenido. Un saludo, amigos.